Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Rul Ratchif de este lado y nos vamos a poner inciviles. Nos vamos a poner incivil on rest, ¿no? Civil on rest. No lo hemos visto aún. No, todavía no. Al momento que estamos grabando, todavía no. Todavía no la hemos visto. Obviamente hablamos de Civil War, ¿no? Ay, Civil on rest, el disturbio civil. El pleito en el estacionamiento. Guerra por 10 changos que se pelean. Pero en fin. Pues bueno, este es el Café Comiquero. Y nuestras redes sociales es en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Está nuestro Twitter, que es café-bajo. No. Sí. Sí, café-comiquero. Nuestro Instagram, que sigo sin darte la maldita contraseña. Hoy no me voy de aquí hasta no darte la contraseña. Eso es todo. Que es el Café Comiquero guión bajo oficial. Saludos a Luis, por cierto, que el community manager. El community manager de la cuenta de Instagram, así es. Está el correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y está obviamente nuestro iTunes y iVoox para que descarguen los 156 programas anteriores. Este es el 157, Carmen. Sí, llevamos un resto. Ya llevamos un resto, Carmen. Y aquí pues, seguimos. ¿Cómo? Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Así es, carnal. Esperando a ver qué onda con Civil War. No sé, la verdad tengo. Ya lo hablaremos en segunda parte, pero pues no sé qué esperar. Así que. Yo ya voy a las películas sin esperar nada, ¿eh? Y creo que hacemos bien. Es preferible. Sí. Benditos aquellos que no esperan nada porque no serán decepcionados, ¿no? Algo así, exactamente. Sí. Qué bueno es no ver trailers, ¿no? Que me han dicho que los trailers están súper spoileríficos, ¿eh? Ay, pues sí, digo. Entonces, no, la verdad yo prefiero no, gracias. Sí, o sea, estos son los primeros programas que han estado escuchando del café, bueno, deben saber que nosotros tenemos una política totalmente anti-trailer. Sí, exactamente. Entonces, entre nosotros, si ustedes quieren verlos, pues ven. Adelante, ¿no? Pero nosotros nunca compartimos trailers de básicamente nada. No. A menos que... Que sean, no sé, cosas que a nadie le importe normalmente. O el de Godzilla, que adivina qué vas a ver, ¿no? Ah, sí, exacto. Ay, qué difícil, ¿no? Lagartijo gigante destruyendo ciudades, en fin. Pero no, nosotros nunca vemos spoilers de películas que nos interesen. Exactamente. De las que no nos interesan, cagüate, así sí. Que pues, puedo verlo, ¿no? Pero cuando no me interesan, no las, o sea, sencillamente nos mantenemos alejados de todo eso. Y nos ha funcionado muy bien, ¿eh? La verdad es que sí, me sorprendo más. Exacto. Disfrutamos más, bien, más las películas. Más bien, me sorprendo. Punto. Sí, sí, sí. Disfrutamos la película. Sí, exacto. Y luego cuando vemos los trailers posteriores, decimos, no. Ay, sí está regacho, ¿no? Sí, así pasó con los de Batman, Love, Superman. No, manches. ¿Te acuerdas con Dark Knight Rises? ¡Hijo! Los trailers eran un spoiler mala onda. Okay. Nosotros nos sorprendió la película y todo porque no habíamos visto nada. Mm-hmm. En ese trailer, por ejemplo, de Dana Rises estaba pues la famosa escena del estadio. Ah, sí, y todo lo que pasa alrededor de esa escena y dices, oye, esto era un plot bastante interesante que no te esperabas ver en la película. Era un ¿no? punto en el guión muy importante. Ajá, ya lo revelaste. Ahí en el trailer, ahí para que lo vea cualquiera. Ay, está feo. Sus departamentos de marketing trabajando, ¿eh? Ah, te digo, normalmente son. Se lo encargan a alguien extra, o sea. Sí, sí, sí. Te digo que hay una película donde Cameron Díaz hace exactamente eso. Ah, sí. Una película, creo que se llama El Descanso o algo así. Mm. Sale Cameron Díaz y. No recuerdo quién es la otra actriz. Pero el chiste es que una vive en Inglaterra y una en Estados Unidos. Y se supone que existen ese tipo de programas como de intercambio de... Te cambio mi depa por tu depa o tu casa por mi casa durante unas vacaciones. O sea, tú vienes a vivir a este país y yo me voy al tuyo. Y pues ahí, o sea, yo estoqueo tu casa y tú estoqueas la mía, ¿no? Huh. Y se supone que se va a Inglaterra, está Cameron Díaz, se va a Inglaterra. Y desde ahí estaba coordinando precisamente lo de que iban a lanzar un tráiler. Y ella es la que los diseñaba o les daba el visto bueno. Entonces sí, o sea, efectivamente no es el estudio, no es el director normalmente el que dice lo que debe ir en el tráiler. Claro. Uh-huh. Oye, esa situación de intercambiar casas de vacaciones es una mina de oro de comedia, ¿eh? Oh, sí, y no es mala la película, ¿eh? ¿Es qué? ¿Comedia? Es comedia romántica. Ah, ok. Sí. Porque imagínate, o sea, digo, yo escribiera un guión de eso. Ah, Dios. Yo me imagino un personaje que adrede dejas las cosas más... Inverosímiles en su casa. Solamente para fregar con la gente. Ajá, y ahí la comedia estaría en que uno sería todo orden y todo pulcritud y el otro no, ¿no? No, la comedia sería en el que uno lo deja a propósito, no sé, ya cuando por fin se hizo el intercambio, ya están en cada uno en su país respectivo y demás, oye, por cierto, dejé abierta la puerta de mi sex dungeon, ¿puedes cerrarla con llave, por favor? O sea, sí. Y alimenta a mi ornitorrinco, ¿no? O sea, ándale. Sí, por cierto, no pongas trampas para las ratas. Son amigas, no hace nada. Solamente déjales un poquito de comida cada tercer día, ¿no? Pero no te hará nada. Pero no te hará. Ya habiendo dicho eso, procura no bajar al primer piso después de medianoche. O sea, entonces, cosas así, por Dios, es una mina de oro de comedia. Ya ven, ¿qué demonios hacemos no escribiendo guiones? Pero bueno, ¿no? Okay. En fin, hablando de escritores, carnal. Escritores y dibujantes. ¿Qué? Okay. ¿De esos que hacen todo? De esos que hacen todo, ajá. De esos que se ganan el premio Eisner por cuando hacen todo, ¿no? Jeff Smith. Y el pan. Y el pan, porque el pan de cada día, ¿no? Jeff Smith, el creador de Bone. El huesito. Sí, que ya alguna vez hemos mencionado en el café, que tenemos pendiente hacer un especial de Bone alguna vez. Porque mi hermano tiene todo. Es un tabique. Sí, nunca lo he leído. Me lo tienes que prestar. Sí, por supuesto. Ahorita lo tengo prestado precisamente. Así es. Ando esparciendo la palabra de Bone, ¿no? Alabado sea Bone, ¿no? Okay. Es que, neta, lean Bone. Leanlo. Sí, dices que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Es fantasía heroica con un elemento cartoon y que no veías venir. Muy buenos twists, muy bien escrito. Personajes que te atrapan. Muy bien, excelente cómic. Yo no sé cómo no ha sido más famoso. No sé cómo no ha llegado a México. O sea, ojalá que alguna editorial, Camite, trajera Bone. No te digo que en el sol, en el tabique, a lo mejor en varios tomos, ¿no? Pero es lo ideal. Pero bueno, hablando precisamente de Bone, Jeff Smith anunció en la semana que va a regresar a su creación. A Bone. Digo, la historia tiene un final y termina bien. Pero pues ya hace, creo que tiene como 10 años que terminó la serie y dice, pues oye, puedo hacer algo nuevo con el personaje. Sin darte muchos spoilers, los personajes de Phone, que es Funny Bone, Smiley Bone y Phone Bone, son criaturas de hueso, que no sabemos qué son, todos dicen We're Bone Creatures. No sabemos qué cosas son. Yo digo que son como gasparines. Okay. Para mi gusto así parecen, ¿no? Y todo lo demás está súper realista menos ellos. Ok, bien. Ellos vienen de un lugar que se llama Boneville, qué novedad, ¿no? Pero jamás vemos Boneville. En el cómic original jamás vemos el lugar donde vienen. Sabemos que a uno de ellos lo corrieron por por mala onda, pero hasta ahí. Y se supone que en esta nueva historia que va a lanzar Jeff Smith, que va a ser una novela gráfica, lo que platicamos hace poco, ¿no? Ya se está dando el formato cada vez más común. Más común, efectivamente. Por lo que entendemos, va a ser una novela gráfica donde van a ir de regreso a Boneville. Y no van solos, van acompañados con un amigo que se hicieron durante toda la trama, que es Bartleby, que es un... ¡Eres tú! Es una rat creature, es una criatura rata. Ya, vendido el cómic, dámelo. De hecho, las rat creatures son parte muy importante en el cómic. Sold, ok. Sí, no, te van a encantar. Sí. Entonces, sí, o sea, por lo que vemos, sí es secuela, porque el personaje que conocen, o a menos que esté como a la mitad, no veo cómo, pero sí es secuela. Este personaje Bartleby no lo conocen al principio de la serie, tarda un tiempo. Entonces seguramente vamos a tener esa historia de no sabemos a qué regresan, pero sin duda va a ser algo interesante porque es algo que jamás el autor pudo mostrar. No hubo espacio para meter, no sé, un flashback o algo así. O sea, la historia tiene un ritmo que es buenísimo. Leerlo así en el compilado, así el tomote, tiene un problema, Bone, cuando lo lees así. ¿Cuál? No sabes dónde parar. Ok. O sea, sí notas donde acaba un capítulo y otro. O sea, si me queda claro, sí se puede entender, pero no quieres. La verdad, o sea, dices, no, a ver, es súper fluida la lectura. Súper, súper fluida. Ok. Sé que se ha traducido al español, de España. De hecho, yo vi un... No me acuerdo si vi un compilado o no, algo así. Una vez, creo que Fantástico, no sé. Pero sí, los traía, creo que Norma. Norma Editorial. Norma, sí, si mal no recuerdo. Es más grandecitos, una cosa más... tamaño cómic, no sé, está chistoso. Sí, está chistosito. Y eso eran a color, esos compilados fueron a color. El tomo que te digo de Bone en un solo tomo, es blanco y negro. Que me parece que sí fue como se editó. Si mal no recuerdo, si fue en blanco y negro. Y luce bastante bien el arte, ¿eh? No sé, si llegara a México, muy seguramente yo creo que saldría en la versión en tomos, que son como 10 tomos, una cosa así. Y a color, muy seguramente. Yo creo que por ahí iría. Aunque no descarto que alguien tuviera la idea de traer así el tomo completo, estaría muy padre. A mí me gustaría. Sí. Y es que vemos que eso de los tomos sí jalan. Sí, por supuesto. Sí. Como el de Nimona, que ya hemos mencionado. Que ya salió ya formación oficial de... Oiga, chicos, ¿quieren limona? Bueno, pues aquí está, ¿no? 272 páginas por 275 pesos. Es un excelente precio, ¿eh? ¿Cuánto cuesta en inglés? Bueno, ya con el dólar, como está ahorita, está como en 350 pesos. ¿Pasta dura o pasta suave? Pasta dura es la única versión que hay. Ah, es la única versión que hay. Okay. Que yo he visto, a lo mejor sí hay más, pero la única que he visto es pasta dura. Pues la verdad creo que está a buen precio. Aunque sea pasta suave, uh-huh, que de hecho de preferencia, porque de repente pesa mucho. Sí. Se me hace un muy buen precio, ¿eh? Sí, la editorial que es Océano Travesía. Travesía, sí, va a ser como su... Así lo vamos a ver en los Sanborns y librerías de prestigio. Exactamente, o sea, en la travesía, ya lo anunciaron que viene con ese precio. Ya hace poquito siguiendo su Facebook, que por todo sigan el Facebook de Océano Travesía, y de Océano, ya lo mostraron en físico, o sea, ya está impreso y todo, y listo para distribuirse. Pues yo no veo la hora. Fíjate, hace poquito pasé por el pasaje de Zócalo Pino Suárez. Ok. Que para quien escucha de otro lado, es un túnel que está entre dos estaciones del metro. Sí, dos estaciones del subterráneo. Ajá, que es Zócalo y Pino Suárez. Y todo ese paseo son puros libros, puras editoriales. Ahí se presentó Terry Moore cuando vino a México. Que déjenme decirles, no es exactamente el lugar más glamoroso de la Tierra. Ah, no. Es un hoyo en la Tierra. Y además... Cuando uno dice que son las editoriales, normalmente hay muchos de libros de texto. O sea, editoriales como Trillas, como Manual Moderno, como McGraw-Hill, cosas así. O sea, ahí mandan a los chavos de preparatoria y universidad a conseguir sus libros. De hecho. Así que la verdad no es como que el ambiente más de más glamour. Y que haya estado ahí Terry Moore se me hace hilarante. Y él lo disfrutó. Es que se le ha de haber hecho súper raro. Así de, mira nomás, aquí el cómic es bien underground. Sí, estamos literalmente bajo tierra, ¿no? Sí, mis cómics son bien under. No, hombre, o sea, es genial eso, pero bueno. Y tuvo mucha gente, ¿eh? Dicen que sí. Tuvo mucha gente. Qué bueno que ahí sí. Sí. Porque en La Mole no tanto. Fue una lástima, ¿no? Qué lástima. Pero bueno, mira, donde lo llevó Camite, qué bueno que sí. Sí. También en el evento que tuvo en el Sanborns, antes de La Mole, también tuvo mucha gente, déjame decirte. Entonces, y creo que no va a ser la última vez que Camite traiga algún artista exclusivamente por ellos, ¿no? Yo creo que así va a ser en el futuro. Pues ojalá, o sea, no se ponga las pilas y traiga a la señorita Stevenson. Estaría padre, ¿no? A mí me gustaría mucho conocer a Noel Stevenson. Llevarle mi copia para que me la autografíe de Nimona. Y pues le preguntas incómodas, ¿no? De cómo puedo ser tu asistente. ¿Verdad que somos amigos? No. Ah, ¿por qué? Te acabo de conocer, ¿no? Esa no es una buena razón, ¿no? Me pego como lapo hasta que me contrate. Ándale, sí. Bueno, ya, ¿no? Bueno, ya, tráeme un café. Sí, señora. Para ayer, ¿no? Sí. Súper fácil, ¿ven? Así se consiguen los trabajos hoy día, chicos. Hostiguen, digo, no, ¿verdad? Así es como se consiguen los trabajos y los amigos, ¿eh? Entre más viejo se va haciendo, uno se da dando cuenta que así es como consigues trabajos y amigos. Te le pegas como lapa a alguien. Si quieres ser un amigo de alguien, lo sorprendes, te le pegas a la pierna y hasta que no te diga algo así como que, bueno, va, vamos por un café, quieres jugar Mario Kart, ya hiciste amigos, hombre. Ya la hiciste, ¿no? Sí. Eso no sirve para los trabajos, así que ya saben. Pégasele como lapa al de reclutamiento, ¿no? Con eso. Pues sí, me da mucho gusto. Yo cuando vi la noticia de que por fin ya había precio, ya que estaba todo el lanzamiento completo de Nimona, sí, me dio mucho gusto. Es un cómic que cuando salga vamos a hacer la reseña completa porque por fin voy a poder leerlo completo. Ahora sí. Va a ser muy chistoso porque yo lo seguí originalmente en línea y en inglés. Voy a terminar de leer en físico y en español. Chistoso. Va a estar bueno el asunto. Lo vamos a dar obviamente completo, toda la reseña, claro está. Como debe ser. Y pues para recomendarlo, porque vale mucho la pena, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y esperar también después Descender y lo que siga, ¿eh? Que todavía no han anunciado nada de Descender, de cómo viene, ¿verdad? Viene en TP, ya lo confirmó el tocayo Alfredo Villegas, lo confirmó en el podcast de Sector Comic MX. Un saludo a ellos, por cierto, que me mandaron un saludo por ahí. Ah, bien, saludos. Saludos a Sector Comic MX, ahí estuvo Alfredo Villegas y comentó de que sí, viene en un TP. Y que efectivamente acababa de salir el segundo TP hace poco, pues no, pues te esperas. Va a pasar después saldrá. Y de ahí, pues a ver, o sea, el cielo es el límite, ¿eh? Sí, dos muy buenos cómics. Uno es autoconclusivo. Sí. El otro, pues, a ver cuándo acaba. Pues sí, creo que ya van el segundo tomo y van a ser, por lo menos están proyectados unos 3 o 4. Y pues a ver qué más ¿Qué otras sorpresitas tiene por ahí Océano? Y que se pongan en la pila los demás editoriales, porque ya les ganaron dos, ¿eh? Sí. Hablando de ponerse las pilas, carnal. Netflix. Bueno, eso. No hemos dado nuestro review de Daredevil temporada 2. No, ya vendrá. Ya la acabamos de ver. Yo creo que ya sería momento, ¿no? Sí, de pronto. Hacerla. Luego lo montamos en la pizarrita. Exactamente. Pero lo que podemos adelantar es que creo que coincidimos en que Punisher fue un elemento muy padre en la serie, muy bien aprovechado. Sí. La noticia fue de que ya, o sea, oficialmente Netflix ordenó una serie de 3 episodios, supongo, de Punisher. Con este John Bernthal, evidentemente, como Frank Castle. ¿Así se pronuncia Bernthal? Bernthal, el barandal, no sé, whatever. No es que no John. Sea, John, él. Ajá, John Elway, no, ah, no, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, John va a ser este, obviamente, Frank Castle. No sabemos bien qué onda de qué vaya la serie. Apenas se va a hacer. Y por ahí le preguntaban, oye, hacemos, ¿qué te gustaría? ¿Que hicieran una adaptación de algún arco o que fuera algo original? Yo prefería algo original. Y él les va, porque digo, yo coincido ahí con mi hermano. Porque estábamos en la discusión, incluso porque por algo que mi hermano puso en el café, de si Punisher aguanta una serie solito. Yo creo que no aguanta ni una serie de cómics solito. Mira, por mucho tiempo no. Es que es eso. O sea, por ejemplo, una temporada de una serie de 13 capítulos con puro Punisher, sí, por supuesto. Pero requiere ciertos elementos. Por ejemplo, el primero necesita un gran un elenco de apoyo muy bueno. Exactamente. Porque ¿cómo son las series exitosas de cómics de Punisher? Punisher casi no habla. Tiene muy, o sea, el personaje ya está muy desarrollado. Si ya conoces su origen, ya desarrollaste el personaje, que ya se hizo un Daredevil. Exactamente. Y aparte, a lo mejor me van a odiar los fans de Punisher, pero es muy unidimensional. Pero es que yo siento que hasta esa es la idea, ¿no? Y creo que así es como funciona, pero como tal un personaje así, usarlo durante 70 números o 40 episodios de una serie, está cañón. Mira, y si te fijas, si te fijas, por ejemplo, Garth Ennis. ¿Cómo usaba Garth Ennis a Punisher? De una manera incluso cómica. ¿Sí? Era tan serio que era cómico. Precisamente con los cómics de Garth Ennis tienes un gran punto. El elenco de apoyo en Welcome Back Frank. ¡Ah! Era maravilloso. Porque por un lado tenías a los vecinos de Frank. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Joan la ratona. Joan la ratona es Spider-Rave. Sí. Y al señor Bumpo. Ah, claro, sí. Y su excusado Adamantium. Esos tres eran geniales. Daban le daban una profundidad Punisher magnífica. Curiosamente porque ellos eran los que hablaban. Punisher no. De hecho, ¿te acuerdas que al señor Bumpo, o sea, demuestras cómo es Punisher porque lo ayuda? Exacto. Lo desatora, literal lo desatora de una puerta porque no cabe de tan gordo que está. Spectre, o sea, te das cuenta de que Frank no tiene nada en contra de los jóvenes, ni mucho menos, porque Spectre lo trata bien. Así de chido por ti, ¿no? Y a Joan la ratona la trata bien porque, pues, o sea, te das cuenta de que con las demás, o sea, siempre es como que una persona people's person, ¿no? Una persona del pueblo. Porque Joan luego le cocina galletas y hasta se las acepta, o sea. Ajá. Y le dice muchas gracias, o sea, y Joan es así de, pues sí, es buena gente. O sea, es una interacción ahí en ese mini microcosmos de su vecindad que está muy padre. Con sus... Y los investigadores. El detective Soapy, ¿cómo se llama la otra? Ay, no me acuerdo de ella. No, no me acuerdo del nombre de este personaje, pero era magnífico. Que eran, digamos, sus antagonistas, entre comillas. La Punisher Task Force. dos pelados. Changos ahí haciéndole el cuento. Que literal los pusieron a hacer eso porque pues nadie más dice, a la policía le gusta que esté aquí Punisher, pero tenemos que hacer como que lo atrapamos, así que van, ¿no? Y la interacción entre ellos dos es magnífica y ocupa mucha parte de Von Richthofen, ¿no? La detective Von Richthofen, exacto. y es que ellos ocupan mucha parte del cómic. ¿Sí? Frank en muchos paneles de esa serie ni sale. ¿En varios números salen qué te gusta? ¿5 o 6 paneles? Máximo. Incluso la antagonista, Manucci. Ah, claro. Manucci ocupa más espacio. Y sus incompetentes, o sea. Y con el ruso igual. O sea, ¿te acuerdas de los otros vigilantes? Ay, y el escuadrón de vigilantes. No podía olvidarme de The Saint. Era The Saint, ay. Uno que era como que tenía una máscara, ¿te acuerdas? Sí, el que era de clase social alta. Ajá, exacto. y otro que era como un Punisher baboso, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, o sea, esos tres que también ocupan una gran parte del espacio de historia en el cómic. Realmente Punisher casi, en algunos números casi funciona de apoyo en su propio título. En su propio título. Que es algo que hace muy bien, que hizo muy bien en la serie de Daredevil. Es un gran personaje de apoyo. Si lo quieren poner como un personaje principal, van a necesitar hacer un cast muy, muy interesante. Así es. Van a tener que darle un apoyo, van a tener que centrarse en varios ratos en otros personajes, porque una vez más, Punisher como tal es un personaje muy sencillo de entender. Su motivación es el castigo y la venganza por su familia y ya. Y ya lo establecieron en Daredevil. Y tratar de querer meterse más en su cabeza realmente no tiene sentido. No hay mucho para dónde hacerse, ¿eh? O si lo logran. ¡Wow! Entonces, ¡wow! O sea, mis respetos. Sí, claro, pero digo, de manera personal, y ese siempre ha sido mi sentir con Punisher, mi hermano puede atestiguar de eso, es que eso es muy sencillo de entender, y de que una vez que lo entiendes, pues tienes que dedicarte a otra cosa para que se te haga interesante, ¿no? Darle otros... introducirlo a situaciones donde antes no hubiera estado, o con personajes que se hagan con el asunto interesante. Ya lo mencionamos en esta serie de Welcome Back, Frank. Hubo otra, que era el Punisher Max de Garth Ennis, también muy buena, en un tono más serio. Ah, y era totalmente serio. Totalmente serio, sangriento y violento. Pero igual, o sea, lo que más movía, por ejemplo, era Jigsaw, Barracuda. Pero ahí eran los antagonistas. Barracuda, era oh. Pero eran los antagonistas los que le daban peso a la historia, porque cada uno tenía una forma distinta de ser, una forma de cometer crímenes distinta. Y era incluso una forma de pensar distinta, así que le representaban un reto a Punisher de cómo enfrentarse a ellos. Y en ese tiempo ya estaba solo. Sí, claro. O sea, porque recuerdas que Microchip ya lo traicionó, sí, y lo acabó matando y todo el rollo. Sí, sí. Y también cuando tenía interacción con Microchip era buena, por eso funcionaba, por eso mucho tiempo el cómic de Punisher Warzone y todos esos de aquel tiempo funcionaban porque tenías a Micro. Y de alguna manera Micro era... ¿Tenías alguien con quien platicar? O sea, Frank monologuea mucho en su cabeza. Sí, en los cómics así siempre es. Ajá, pero no puedes tener una serie completa de eso, o sea... No puedo... O podrías, pero la neta, no lo sé, ¿eh? ¿Crees que se podría? Ese es un buen punto. ¿Crees que podrían hacer a Frank monologuear? Porque lo hacen Daredevil. Digo, él se pone a parrotear mucho. Daredevil le contesta en monotonos de sí, no, o sea. Pero tiene mucho monólogo interno. Ni siquiera habla. Exacto. O sea, es su cabezota que está hablando, ¿no? No sé si en una serie se puede hacer eso. Y que mantenga la consistencia de ser entretenida, que te mantenga ahí. Sin ser Zack Snyder Watchmen. Ah, exacto. Difícil, difícil. Es complicadísimo. Y preguntaban, oye, a ver, ¿por qué no adaptan algunos de los arcos buenos de Punisher? Seguro que los hay, los hemos mencionado, de Welcome Back, Frank, por ejemplo, ¿no? Pero yo preferiría que se fueran por hacer algo original. Es un mundo ahí extraño, ¿no? Sobre todo porque, mira, voy a empezar a sacar beef contra Daredevil, la serie. A ver. Y eso que no hemos visto el review, pero bueno. En la temporada 2, se supone que es una historia original. Sí. Bueno, es una historia original del capítulo 1 a la 8. Sí, ya después es de... Oh, ya después no tiene nada original. Y ya vimos cómo... Y bueno, y creo que mi hermano... Yo le dije a mi hermano incluso, o sea... Y de hecho creo que hay evidencia de como que... situacional en el café, ¿eh? Porque creo que en el café donde mencioné que ya había empezado a ver Daredevil y que llevaba... Sí, es cierto, llevaba 8 capítulos. Yo estaba fascinado con la serie. Al día siguiente que veo el castigo capítulo 9 y te hablo todo decepcionado de la vida, de no olvida lo que dije, never mind. ¿A poco sí? Sí, de veras. Sí, es cierto, creo que sí me lo dijiste, ¿eh? Y ese fue el asunto, como que... quisieron entonces adaptar ahí algunas historias de Daredevil... Y no siempre necesitas adaptar las cosas, sobre todo cuando estabas creando algo nuevo. Exacto. Con los personajes que ya conocemos, sí. y que funcionaba a los dos niveles, ¿no? O sea, para el ñoño que conocemos las historias de Daredevil y al que no, o sea, te estaban contando una historia muy bien armada, muy muy bien armada. Y después pues como que ya no fue así. Ahora, ¿terminó horrible? No. No quiero decir eso. Pero de cómo iba, cómo terminó, si hay un gap muy canijo. Sí. Sí, cañón. Digo, ya hablaremos de Daredevil posteriormente, completito. Hablaremos más de Frank, desde luego, que fue algo de lo que me pudo encantar. Y no sé, ¿sabes? Lo que te decía hace rato, ¿cómo podrías, a ver, si fuera el productor, ¿cómo podría darle un boost de popularidad aquí a la serie, ¿no? Cuando vea que empiece como que a flaquear así en el guión de... ¿Por qué pasa? Sí. La verdad es que si necesitas guest starring. Si no planeas una serie compacta y con mucho adelanto de tiempo, venlo siempre pasa, ¿eh? Como de la temporada 3 en adelante empiezan a flaquear. Sí. Entonces, y luego a veces retoman. Exacto. El buen camino. A veces. Luego te vas a 10 como Smallville y bueno, ¿no? Pero entonces, ¿cómo meterle a Kyle Pust de interés en el público? Pues con un invitado especial. Por ejemplo, ¿cómo podrías hacer interesante Daredevil temporada 3? Con Spider-Man. Sé que es difícil. Claro. Porque sé que están peleados Ike Perlmutter con el mundo. Y y el mundo con Ike Perlmutter. Personalmente, si me encuentro ese desgraciado, le pego. ¿Quién es Ike Perlmutter? Digo, ¿para qué? Es el dueño de Marvel. De Marvel. De punto. Marvel, sí, CEO. El CEO. Del CEO. Es el dueño. Sí. Es el dueño. Y donó $1,000,000 a la campaña de Trump. Ben. Exactamente. Está peleado con el mundo y el mundo con él. Ajá. Especialmente con Kevin Feige. Oh, sí, claro. Y Ike Perlmutter, su división sí, es la que sigue teniendo Netflix. Sí, eso sí. Y Kevin Feige es el que tiene las películas. Entonces, pues según esa fricción, aunque es el mismo universo, aunque ya se ha manejado todo, es por la que no quieren y que hay una bronca legal de a ver si metemos esto para acá o para acá. Pero supongamos que se alinean los astros y todo puede pasar. Y que Spider-Man saliera en Daredevil temporada 3. No, hombre. Y metes a Punisher. Y sería awesome. Vas a hacer team up. Team up estilo Gardanis. Hay un team up de Spider-Man y Punisher en un cómic de Punisher de Gardanis que se llamaba One Man Army. One Man Army. Es One Man Army. Sí. Hacen team Army up. Of One. Army of One. Tenía que tener con Villar, pero no es Army of One. Hay un team up fantástico de Spidey y Punisher contra un villano. Sí. El hombre es genial. Es el mejor team up de Spider-Man. Ahora imagínate a Tom Holland en eso. Bueno, no sé. Y es que es algo, fíjate que ahorita que lo voy pensando, es algo que hacía Garth Ennis en esas series. Cuando se juntaba Garth Ennis y Steve Dillon, hacer a Punisher, sí. Le ponían mucho humor involuntario. El humor no venía de parte de Frank, no, nunca. Jamás. Porque es una papa enterrada. Pero era a costillas de él, pero tampoco era de él, porque es el Punisher, te va a matar, ¿no? Sí, no, claro. O sea, es como Tommy Lee Jones en Men in Black. Men in Black, así, claro. Sí, exacto. Te ríes de Jota, pero no porque él sea chistoso. Es cero chistoso. Te ríes de las situaciones que le pasan. Ajá. A Jota, y en este caso a Frank, es así. Sí. Sí, quizá yo haría eso, ¿eh? Bueno, ya me conocen, ya saben que yo siempre me decanto por la comedia. Yo haría eso. Tratar de darle un... porque Daredevil lo tenía, ¿eh? Sí, es muy seria y demás, pero sí hay momentos... Sí hay momentos donde aligeras las cosas, ¿no? Sí, claro. Que tienes a Foggy, que Foggy no es un payasito. No. Pero tiene momentos... Divertidos, exactamente. La verdad es que Electra te hacía muy llevadero sus capítulos. Uf, sí. ¿Por qué? Porque a costillas de Matt. Matt era de no, déjame en paz. Y otra se aplicaba tu recurso de no, yo me le pego, ¿no? Hasta que dijo que sí. Y dijo que sí. ¿Ves? Funciona. Funciona. A Electra le funcionó. ¿Eh? Electra lo recomienda. Y decían las situaciones bastante graciosas. Que no era la idea, pero te aligeraban la carga emocional de la serie. Sí. Que es luego algo que a los productores y a los guionistas se les olvida. No por tener una serie dramática, significa que uno todo el tiempo va a ser dramática y que una audiencia normal de personas ajustadas a la vida cotidiana te va a soportar una hora de brooding. No. Sí, no, o sea, debes tener algo. Sí, claro. Algo. Creo que es lo ideal. Las series que sí de repente son demasiado de tomarse en serio son las que... Se pierden. Se llegan a perder, ¿eh? Lost. Se pierden en el olvido, Lost. Así fue. Los primeros capítulos, ¿te acuerdas que había hasta... Sawyer era un elemento que... Él no era gracioso. No, nada. Pero lo que le pasaba a veces era gracioso. A Sawyer. Y a Hugo también. Exacto. Él sí era más cómic. Él sí era más comic relief. Sí, igual sí. Con... Bueno, el Hobbit, Dominic Monaghan, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje. Igual. Que su arco fue muy dramático. Que su arco era muy dramático y no sé qué. Sí, por supuesto, pero el personaje daba para que hubiera dos, tres risas en un capítulo, ¿no? Y se agradecían. Corte A, temporada 4 y todo se fue al demonio. Sí, no, ya, olvídalo. Entonces, y qué gran... triste, estaba Brian K. Vaughan como parte del equipo de escritores. Sí. Así de qué hago aquí, ¿no? Sí. Bueno, también estaba el chalán de J.J. Abrams, ¿cómo se llamaba? ¿Damon Lindelof? Él. Ah, Él. Él principalmente, porque él de hecho se quedó con la serie. Sí, ¿verdad? Sí, J.J. Abrams estuvo creo que en la 1, estuvo en la 1, eso sí, y creo que en la 2, ya no me acuerdo si estuvo bien en la 2. Creo que en la 3 sí, todavía. No, en la 3 ya no estuvo. Ya estuvo nada más Damon. Ya nada más era Lindelof, sí. Y se notó. Sí. Ya, es por eso que sí, fue... Yo no acabé de ver Lost. Yo tampoco, yo vi el último capítulo, nada más para ver en qué acababa, y dije, supongo que acaba. Yo lo dejé de ver, ¿cuántos números fueron? ¿Como 7? Fueron 7, creo. 7 o 6. Yo llegué a la temporada 4, la empecé a ver y dije, no, bye. Sí. You lost me. Sí, yo también. Sí. Digo, yo vi el final más para ver en qué terminaba. Acaba en fin. Es como Evangelion, ¿eh? Ah. O sea, otro sí, que bueno. Nada que ver, pero bueno. Sí, de repente les falla ahí en cómo acabar. Bueno, y ahorita que estamos hablando de historias raras y demás fregaderas. Bueno. Posteriormente vamos a hablar de estas dos. De estos dos cómics. Uh-huh. Una nueva serie del café que ya después les avisaremos y bla, bla, bla. Pero uno, si no han leído, o sea, ya saben cómo es acá Rule Ratchet. Si conocen a Chip Zdarsky. Ah, Chip Zdarsky, claro, sí. Howard the Dog. Howard the Dog, Sex Criminals. Sí. Torombolo, Jughead. Sí. Tiene una serie en Image. Bueno, uh-huh. Otra. Otra más. Donde él escribe, ¿no? Donde él escribe. Y es su... Ay, ay. Se llama Captara. Ok. Es, miren, jugaron ese juego de Super Nintendo que se llamaba Out of This World. Yo no. Bueno, si ustedes lo jugaron, es algo muy parecido. Es de un científico que llega... ¿Batman? Que no es nada que ver con Batman. Que no es Batman. Se parecen en algo. No hay un elemento en el que sí se parecen mucho, pero bueno. Bueno, de hecho, más que este videojuego, ¿se acuerdan? ¿Viste Heavy Metal? Sí. ¿Te acuerdas la historia de Dan o Dan o cómo se mueve el pelón? Ah, sí, claro, de el taxista, se, ¿no? Sí, de que se encuentra, de un chamaquito que se encuentra la Lochnar y cae un rayo y se va a un mundo estilo He-Man. Sí. Haz de cuenta. Oh. Pero con la visión de Chip Zdarsky. La visión de Zdarsky. Oh, Dios. Hijo. No me imagino. Hombre, ya leí el primer TP. Y es muy bueno, es muy gracioso, es genial. Yo no sé por qué no le hacen más faramaya a ese título, ¿eh? Hay que hacérselo a nosotros. Lo vas a tener que hacer nosotros, ¿eh? Porque es muy bueno. De verdad, pequeña recomendación por ahí, consíganlo. Captara. ¿Con C o con K? Con C, con K. Con K. Como suena, ¿eh? Captara. Ajá. Y la otra es una serie, esta es de Boom Studios. Ay, déjenles digo quién escribe. Porque me acuerdo mucho del dibujante, que es James Stokely. ¿Quién? Él. James Stokely, no me suena. Jeff Stokely, perdón. Bueno, y el escritor es Simon Spurrier. Se llama The Spire. Qué bonito arte, no manches. Y no has visto, le están echando a mi hermano la más la pura está portada. Está muy padre el arte, ¿eh? Se lo recomiendo mucho. No, la portada es nada. O sea, me recuerda mucho a este cuate a... Bueno, particularmente en este cómic, a Miyazaki en Nausicaä. De hecho, el tipo de tintas, un poquito las caras, el paneleo, sí, bastante parecido. El paneleo es muy parecido porque es muy sencillo, sí, de hecho. Sí, sí. Es una serie muy padre. De Spire se trata, es un mundo acá postapocalíptico y las arañas, muy a lo Nausicaä. Por cierto. De hecho, donde The Spire es como que la última ciudad humana. Okay. Y ocurre una serie de asesinatos y entonces la capitana de la guardia, que se llama Sha, tiene que resolverlo a la fuerza, y hay una intriga y política y chistosa y racial. Está padre, me está gustando mucho. Van 7 números, es una serie limitada, de hecho es de las que está nominada a Eisner. Ah, sí, cierto, lo comentamos, creo, de Spire. Va a ser una miniserie, es una serie corta. Van a ser en total 8 números. Van hasta ahorita 7, yo llevo hasta el 6 leído. Uh-huh. Qué buena hija serie, ¿eh? No, estos de Boom están haciendo también las cosas bien. Se están consiguiendo gente que hace mundos extraños. Es el anquilosaurio, ¿no? Es el anquilosaurio. No, Boom Studios sería algo así como... me gusta. A ver, ¿teníamos qué? ¿Brontosaurios? Es el brontosaurio cocainómano en remisión. ¿Remisión? El rojo y el azul. Eso son dos, ¿no? Marvel y DC. El estegosaurio, que pues es Image. Ajá. El Triceratops, que era es Dark Horse. Sí, porque era la onda, ya no es la onda. Ajá. No, estos serían algo así como... como los Oviraptors. ¿Por qué? Porque se tratan de buscar, de robarse cualquier idea que puedan para traérsela, ¿no? Y la verdad es que le está saliendo bien. Este cómic está muy, muy padre. Está muy bueno y ha pegado mucho, ¿eh? Sí, sí, les ha funcionado. Me gustó. La verdad, lo estuve leyendo. The Spire de Simon Spurrier. Y Jeff Stokely. Ok. Muy bonito. Yo lo reconozco por alguna otra cosa hecho. Ahorita me suena su arte, ¿eh? Se ve muy padre el arte. Y yo lo reconozco. Me está eludiendo ahorita el desgraciado, pero sí lo ubico por otra cosa. Muy bien, la verdad es que... Muy recomendable, consíguenlas si pueden. Ya después hablaremos muy a fondo de estas dos series. También les recomiendo que se consigan y te recomiendo que leas Death Note. Death Note. Death Note, de el manga. Sí. Ay, que muy no famoso. Puedo perder los nombres de los autores. Ustedes me disculparán. ¿Tienes problemas con los nombres en japonés, verdad? Sí, para mí todos son Yoshiyuki Sadamoto o Hamato Yoshi, no sé. Perdón. Sí. Orokusaki, qué sé yo. That's racist. That's racist. Bueno, ellos. Es que no sé quién. Perdón, no me acuerdo del nombre. Takeshi Obata. Ay, no sé. Tengo problemas. Nunca leas 47 Ronin. No, imagínate. No te vas a perder, hombre. Así de odios. ¿Cuál estaba? En fin. Ya no sé si es el señor Miyagi. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno. Decías que de Death Note. Death Note. La verdad, te voy a decir una cosa. A ver. Yo no lo quería leer en un principio. Ok. Porque sabía que ya se había publicado aquí en México, que hay un anime muy famoso y que le gustaba mucho a los emos. Sí, es lo que yo sé de Death Note. Es lo que yo sabía. Y en mi cabeza era, después de Evangelion, el manga y o anime al que más tren del mamey y el aguacate le hicieron en su momento. Era así como que, ay, todo el mundo, sí, ya, whatever. O sea, no me daba para leerlo, ¿no? Supe que lo sacó Viz. Después me enteré, o sea, yo no sabía que ya existía la versión en español de Viz. Nunca la, no, ni la pelé. Vi que la anunció Panini. Y estaba un día Carmix así, sin nada que leer, una vez en el camión. Y dije, pues a ver. Y de no tener nada que leer. Pues a ver. Comprarte Death Note. Pues Death Note, a ver. Ok. Y me compré el primer tomo y dije, sí. Bien, me gustó. Ya voy en el 3, que es lo que ya sacaron ahorita Panini. Y quiero más. ¿En serio? Sí, está muy buena. ¿Y de qué va? Pues mira, así en pocas palabras, hay unos demonios. Bueno, son dioses de la muerte, que okay. Se llaman Shinigamis. No son los chiquichines, son otros. Ay, los chiquichines. Algún día tenemos que hablar de Mikami, por Dios. Los chiquichines. Sí. Bueno, los Shinigamis se supone que son dioses de la muerte. En todo el panteón japonés, o no sé cuál sea toda su... ¿Sintoísta? Sinto. Son espíritus, en realidad. Exactamente. Bueno, el Shinigami se supone... En este mundo se supone que los Shinigamis viven en un mundo, el mundo de los Shinigamis, y ellos, pues, son seres sobrenaturales y controlan la muerte. Y cada uno tiene una libreta, que es el Death Note, o sea, la libreta de la muerte. Y uno de ellos, que se llama Ryuk, pues un día estaba aburrido. Y dijo, a ver, voy a soltar una Death Note en el mundo de los mortales. Big move, pero bueno. Y la idea del Death Note es que el nombre que escribas en la libreta se va a morir. Tiene varias reglas. Entre ellas es de que no basta con escribir el nombre. Tienes que pensar en esa persona, conocer su rostro y conocer su nombre real. Si no, no funciona, porque si no podrías matar a un homónimo. O si estás pensando en la cara y no sabes el nombre correctamente, a lo mejor matas a alguien que se le parece. O sea, tiene como varios failsafes, ¿no? Que he considerado los Shinigamis, ¿no? Pero bueno, hay muchas reglas con el Death Note que te vas enterando poco a poco. Esta libreta se la encuentra un chavo que es un estudiante modelo, desde una familia bien, que es hijo de un capitán de policía, o sea, bien, que se llama Light Yagami. Light se la encuentra, lee las instrucciones y dice, se le ocurre que puede empezar a hacer un mundo mejor. ¿Cómo? Tronándose a los criminales. Ok. Hasta ahí todo suena muy fácil o muy bien. Pero el problema es que poco a poco se empiezan a dar cuenta de que... Y la forma en que se mueren... Si solo anotas el nombre, se mueren de un paro cardíaco. Pero se empezaron a dar cuenta de que en la misma zona de Japón... Siempre se morían criminales. Entonces empezaron a pensar de que, oye, aquí pasa algo raro. Empezó a llamar mucho la atención. Y el Shinigami, que se llama Ryuk... como que una vez que te haces del Death Note, se te pega como lapa, igualito... Y él pues lo que está esperando es que en algún momento pues tú también te mueras o algo pase. Y mientras se va a quedar contigo porque se divierte. Okay. Se divierte viendo cómo le estás, cómo está haciendo las cosas con el Death Note. Y se vuelve su amigo, diagonal compinche, diagonal Pepe Grillo malnacido, no sé. O sea, es una relación muy extraña. Y nadie más lo puede ver más que él. Todo parecía como que irle muy bien a Light hasta que de repente empezó a llamar mucho la atención. Y entra a escena un investigador que contratan para que investigue quién diablos está haciendo esto y cómo lo está haciendo. Se hace llamar simplemente él o L. Yo le digo él, que es un tipo bien raro. Y entiendo por qué le gustaba el manga, los emos. O sea, se veía con toda la estética, era un tipo así flaquito, con flequillo, que se comportaba raro. O sea, es la cosa más, o sea, la cosa él, la verdad. Okay. Pero hay una cosa, Light y él son increíblemente listos, increíblemente inteligentes. Y a lo largo de los tres tomos que voy leyendo del manga, no sé qué más vaya a pasar. Es uno de los mangas que más me atrapa para querer seguir leyéndolo y tiene menos acción. Poco. Tiene muy poca acción. Es un manga muy verboso. Y no nada más en cuanto a que tenga muchas letras o palabras, sino que trabaja mucho con las expresiones faciales y corporales para transmitir emociones. Y hay muy poca acción. Casi nada, diría. Casi todo. Es una pelea muy cañona entre Light y él. Pero todo es una pelea de ingenio. Me recuerda mucho a decirte, no sé, Moriarty y Sherlock. Es lo que te iba a decir. Es muy en esa onda. Y la verdad es que quizá... León, no, The Valley of Death, pero bueno. Por ejemplo. La verdad es que no sé cómo se ponga después la serie. Espero que tenga un buen final. Pero yo creo que más allá de todo el tren del mamey que se hizo, lo que le rescato mucho de valor es cómo está escrita la serie. Quizá le estoy dando demasiado mérito y pensar que es demasiado inteligente. Yo creo que es de repente a veces, tal vez quiere ser demasiado inteligente para lo que es, pero el guión me gusta mucho. Y está, de veras, te tiene así de intención de a ver en qué momento alguno de esos dos la riega, y el regarla significa para uno de ellos la muerte. Está excelente la serie, ¿eh? ¡Órale! Los tienes que leer. Te los voy a robar, sí. Ese sí. Sí, no, sí, sí. te voy a robar ese y después, cuando te regreses, leen el de Bomb, pues el de Bomb. Por ejemplo, sí. Ya sé, sí. Pero sí, la verdad te lo recomiendo, ¿eh? O sea, me ha dejado gratamente sorprendido. Órale. No sé cómo está el anime. No sé si lo quiero ver. O sea, igual y terminando el manga lo veo. Pero ahorita lo que voy leyendo del manga, wow. Pues estoy fascinado con esa historia, ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Buenas recomendaciones de salir. Pues sí, ¿no? Sí, sin querer salieron acá. De repente leemos cómic. Aparte, ¿no? Si en un programa que se llama El Café Comiquer. Pues ahí está, carnal. ¿Qué dices? ¿Nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte musical y nos vamos a ver Civil War. Ya después veremos qué onda. Ya después veremos, a ver, vamos con cero expectativas. Voy escéptico. Vamos a ver, ya veremos después. Pues nos vamos a un corte musical, carnal. Y te decía de un artista que se llama... Moby. ¿Querías hablar algo de Moby? Ah, sí. De mi cuate Moby. Sí, sí. No lo sabe que es mi amigo, pero... Sí, ¿no? Pero tú te le pegas como lapa y las toqueas, ¿no? Bueno, ahí te va. Es que es una historia que... creo que sí fue real. Porque hubo tweets de Moby al respecto y todo el rollo. Y es una historia de la que digo, Moby es la cosa más pachona de la vida. Digo, sí lo es, pero ¿por qué? Bueno. Y también Snoop Dogg, creo que fue. ¿Snoop? Sí. No sé si Snoop, un rapero, creo que fue Snoop Dogg. Ok. Pero bueno. El caso es que, mira, ahí te va la historia. Cuando hasta la compartí en mi Facebook personal porque dije, no manches, estaba tu comentada con imágenes y todo. Estaba un señor, señor, pone tú en sus 30 y algo, no sé. Señor, joven, muy joven. Joven. ¿Sí? Con un sobrepeso muy cañón. Ah, ok. Muy cañón. Y estaba en un antro. Y estaba bailando. Pero bailando acá echándole acá estilacho, ¿no? Y le tomaron una foto. Porque un grupito de chavas o chavos, no sé, se burlaron de él. Se burlaban de él porque estaba gordo y bailando. Y le tomaron una foto, y esa foto le dio la vuelta al mundo, en que está el pobre señor, así, con la cara hacia abajo, agachada, así de pena y de tristeza. De veras que da una tristeza ver esa imagen. Cañón, y la imagen era de, este gordo ridículo estaba bailando hasta que nos lo quedamos viendo. Y yo dije, douchebags, o sea, váyanse al demonio, ¿no? Fuck you very much. Esa foto le empezó a dar la vuelta al mundo y hubo un grupo, se volvió viral, que le pusieron el Dancing Man. Happy Dancing Man o algo así. Y se volvió viral porque un grupo de chicas, de mujeres de diferentes edades, le mandaron un tweet con un hashtag, es decir, de Dancing Man, porque pues no sabían cómo se llamaba, de que somos un grupo de quién sabe cuántas mujeres, cientos de mujeres, no te conocemos, pero vemos que te gusta bailar y no deberías apenarte de bailar, queremos que seas feliz, así que nos gustaría, si nos aceptas, si te interesa, armar una fiesta contigo y todas estas mujeres que queremos bailar contigo. Y así de, ¿qué onda? Y se empezó a viralizar todo este rollo de que se iba a armar una fiesta, no sé qué. Le llegó a Snoop Dogg, así de, a ver, ¿cómo estuvo esto? Va, yo los apoyo, yo les pongo el lugar. ¿Cómo crees? Sí. Obviamente el otro cuate dijo, pues sí, o sea, gracias, estaría padrísimo, no sé qué tanto. Y de repente sale por otro tweet de, de Moby, ¿quieren un DJ? Yo voy. Dice, no cobro nada, yo quiero ir. Quiero que este hombre baile y sea feliz. Corte A, es un super reventón con Moby, con quién sabe cuántas mujeres guapísimas, y el cuate ahí bailando feliz con ellas, se armó la pachanga. Jokes on you, dudes. ¿Cómo ves, carnal? Snoop y Moby son la onda. Sí. Y este cuate también. Sí. Y las chicas que lo armaron también. Y los douchebags que lo hicieron al principio, no, fuck you. ¿Cómo ves? O sea, la verdad dije, Moby, kudos. Sí. De por sí, Moby, ya ves que... Moby es súper pachón. Sí. Súper pachón ese hombre. Digo, no sé, creo que la historia, por lo que entiendo, es cierta. Te digo, hay tweets de Moby que pues, dan constancia más o menos de esto. Entonces, me da mucho gusto. Y si Moby puso su granito de arena para hacer feliz a una persona, para ser ¿por qué feliz, no? Para hacer al mundo un poquito más feliz. Venga. De eso se trata. Se me hace una historia que levanta el espíritu, ¿no? Sí, hacen falta de vez en cuando. Sí. Y pues Moby tiene canciones así, como esta que se llama Lift Me Up, precisamente. Lift Me Up de Moby. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strong. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Lift Me Up con Moby, ¿no? Y un pequeño salto en el tiempo. Un bastante largo salto en el tiempo. Unas cuantas horas. Estamos grabando a esto de las 12:30. Más o menos. Del domingo ya. O sea que en unas horas estará saliendo el programa. Suponemos, esperemos que todo salga bien. ¿Quién sabe? Y pues sí, ya vimos Civil War. Ya, por fin. Captain America Civil War, ¿no? Que es el título completito, ¿no? Y creo que fuimos el último podcast ñoño que la vio, ¿verdad? Tal vez. Probablemente, pero los últimos serán los primeros, ¿no? Por cierto, la vimos con nuestro papá. Sí, llevamos a mi papá a verla. Fue una muy buena experiencia, ¿eh? Sí, mi papá le gustó, la disfrutó. Sí. A reventar la sala. A reventar todo el cine. La plaza. Es Día del Niño. Sí. No hay mucho que hacer en este día. Sí, entonces. Vas al cine. Por lo menos para que se queden callados un par de horas y tener paz. De preferencia, ¿no? Pero pues sí. Carnal, ¿qué te pareció Civil War? Está pachona, tiene sus detallotes. Sí, tiene detalles en el guión. Sí, en el guión. Pero no son insalvables, creo yo. Mira, lo bueno es que es muy entretenida. Sí, mira, son 2 horas y media, un poco más. Algo así, o sea, son 2 horas pico. Y no sientes que sea tanto, ¿eh? No, tiene muy buen ritmo. Exacto. La cinematografía está muy bien. Uh-huh. Sí, bueno, o sea, quizá un poquito al principio el shaky cam. Sí, en las peleas dentro de lagos, ¿no? Sí, básicamente sí. Lagos Puerto Rico, creo. Lagos Puerto Rico. ¿Sí, sería ahí Puerto Rico? No sé. No creo. Se supone que era Lagos Nigeria, pero que de ahí era Hakim Olajuwon, por cierto. Hakim Olajuwon era de ahí. Yo no sabía, mira eso. Okay. Pero pues bueno, en general creo que está bien. Creo que es una perfectamente adecuada película de Marvel. Más allá de eso, creo que sí es más que adecuada. Sí, no le llega a Winter Soldier. No, sobre todo es más cohesiva Winter Soldier. Sí, sobre todo la carga ideológica. Uh-huh. No le llega, o sea, yo creo que ahí sí trataron de hacerlo. Uh-huh. Pero no le llega a ese grado como de retar lo que podía ser una película de superhéroes, ¿no? Sí, digo, sí hay una hay buenos momentos en que hay buenas discusiones, ¿no? Entre Stark y Steve. Pero se eclipsa como que, digo, no era el tono de la película, no tenía que ser una película de acción. Pero yo siento que no tenía por qué ser eclipsado esa parte, que a mí se me hacía muy importante. Y mira, la manejaron bien, pero se pudo haber hecho mejor, se pudo haber hecho más. Creo que más bien es mi punto, se pudo haber hecho más. ¿Sabes qué? Yo siento que el conflicto se pudo hacer más agudo todavía. Sí. Sí, quizá no se atrevieron a ir esa milla extra de hacer a Tony más antagonista, más villanesco, ¿no? Exacto. Para que... Y por cierto, es que en cierto punto... ¿Te acuerdas cuál siempre fue mi beef con Civil War? Con el cómic. Con el cómic. ¿De que era demasiado villanesco Stark? No era eso, sino que al final se le dejó... O sea, lo perdonaron muy fácil. Bueno, para todo después, lo que hizo. Después de Civil War, o sea, cuando todo su camino a la redención, entre comillas, fue muy fácil. O sea, ese es mi gran beef. Uh-huh. De que Civil War lo pintaban de una manera y después, ay, pues ya, muy sencillo, quedas perdonado, abrazo, beso. Ya, listo, ¿no? Yo creo que para que no se viera tan forzado esa redención, sí tuvieron que ser a un Tony más... ¿Accesible? Accesible. Sí, exactamente. Y tuvieron que meter un villano que... Y villano entre comillas, o sea... Helmut Zemo, no sé. No es el mejor villano, Aparte, o sea, olvídate, haz de cuenta que no es Zemo. Honestamente no es el barón Zemo. No es el barón Zemo. O sea, olvídense de los cómics y guacha, ¿no? Simplemente es una persona que estaba... pues digamos, amargada por todo lo que había pasado, entendible, y que orquestó todo este complicado plan, que tuvo el tiempo de hacerlo y que era un agente de inteligencia de extranjera, bueno, Sokovia, ¿no? Pero, no sé, muy forzado desde mi punto de vista. Fíjate que sí, por eso te digo, es la existencia del, en este caso, coronel Zemo, uh-huh. Hace hasta redimible. Lo vuelve antagonista y no villano. Exacto. Uh-huh. La verdad, honestamente, detalles en el guión. Aunque debo decir que la película es disfrutable. Sí, está muy disfrutable. Está bien hecha. Sí. Muy buen ritmo. Sí, la edición es muy buena. porque incluso dentro de las mismas escenas la cámara como que te dirigía hacia dónde debías, o sea, lo que debías sentir. Es más, el pleito en el estacionamiento se ve mejor de lo que esperábamos. Sí, ¿verdad? Ah, sí, es por Dios. De cómo era esa foto que se veía tremendamente mal. Hijo. O sea, qué mala onda haber liberado un tráiler y un shot así, donde se veía ridículo. Sí, o sea, se ve mal. Porque lo comentamos, digo, muy fuera del aire, lo comentamos con nuestro amigo Glenn Miller. Saludos, Glenn, que fue su cumpleaños. Saludos, sí, fue su cumpleaños de Glenn. Y también hace poquito el de Fernando Peniche, saludos. También saludos, Fer, por supuesto. Sí. Saludos, un abrazo, después nos vemos, les invitamos el Buttercake, pero bueno. Ah, aparte, se supone vamos a grabar el libro 2 de Avatar, claro, con claro. Fer también, que quiere. O sea. Así que pues hay que invitarles el Buttercake. Exactamente. Su diabetes en pan, pero bueno. Uh-huh. Me encanta ese poder. Que comentábamos con Glenn que para una pelea de entre 10, sí, hacer una toma tan grande lo hace que la escala se vea inadecuada, ridícula, para tan poquito mono, ¿no? Ajá, o sea, tenías que abrir mucho la toma, por ejemplo, en batallas como la batalla del Helm's Deep, ¿no? Del Pelennor, en El Señor de los Anillos, ajá. O sea, cosas así. Cuando se pelan 10 pelados, cierra la toma. Para que se vea más oso, para, ¿no?, que se vea, sí, para que se vea canijo, si no, o sea. Es como una pelea de box. Exacto. ¿Cómo son las tomas en la pelea de box? Siempre son tomas cerradas. Sí, cuando las ves en vivo, créeme, es mucho menos espectacular. Sí, exacto. Sobre todo si te toca así como que en la última fila, ¿no? Lo ves por las pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. No, ves a dos monitos dándose de cates, ¿no? O sea. Que, ok, qué bonito. Así que, bueno, ese es el asunto. La verdad es que el tráiler se ve que incluso utilizaron tomas que no eran las acabadas. Que no están en la película. Exacto, que ya no están en la película, en la edición final. Uh-huh. Incluso todavía está mucho mejor. Por eso les digo, está muy bien hecha, tiene sus detalles en el guión, sí, ni modo. Stark en cierto momento se me hizo muy fuera de personaje. Yo no lo sentí tanto. ¿En serio? Pero, ¿qué te pasa si vamos por partes? Vamos con la historia. Ah, por cierto, spoilers, ¿no? Sí. Spoilers. Digo, ya lo pusiste en el post, ¿verdad? Así que, pues. Sí, así que pues, todos los spoilers. Sí. La primera parte de la película, el setup, con el Winter Soldier en una misión en el 91 y todo su. Cómo lo activaban y todo lo del libro. Ok. Sobre todo que es el juguete de los hermanos Russo. ¿El Winter Soldier? Sí. Así que pues tenían que darle eso, ¿no? De cómo, o sea, una serie de palabras mnemotécnicas, suponemos, sí, para que pues, se le active acá el modo maligno, modo Hydra. Hydra Mode, ¿no? Hydra Mode. Sí. Y entonces pues ya cumpla órdenes y haga tonterías, ¿no? Y dices, ok. Sí, y mencionaste algo bien padre, que es el juguete de los hermanos Russo. Sí, o sea, esta película tendría que haber sido una secuela directa de Winter Soldier. Que le metieron todo el otro. Es donde como que se ven como dos películas, ¿no? Sí. Una vez más, esas cosas de Marvel, ¿no? Una película no sirve para justificar las... La siguiente. Las anteriores. Bueno, también, sí. La siguiente, digo, es normal. Sí. Porque se supone que es un universo fílmico. No, es para darle... Para que las anteriores no se vean tan mal. Como la Semana de Ultron. La Semana de Ultron, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto. Desde que se veía que esa misión de infiltración, bueno, más bien de tener el carro y que se robó esos como... Yo creo que eran parches, por la escala no sabía bien qué eran, parecían como parches o algo así. Tenían toda la forma de bolsas de sangre. Pero por la escala parecía otra cosa. No sé, desde ahí para mí como que me falló esa yo parte. Yo digo que está bien. Y, pero como yo sé más, yo estoy con lo correcto. Porque estoy mal yo, ¿no? Pero bueno, claro. Claro. Y de ahí brincamos al presente. ¿Eso pasó qué? ¿16 de septiembre, creo? Algo 16 así. De... Ah, no, no. Algo así. 16 de algo de 1991. Exactamente. Okay. Y en el presente nos encontramos atando un cabo suelto de la última película del Capitán América, ¿no? Que es Rumlow. ¡Crossbones! ¡Crossbones! Muy buen diseño de Crossbones. Sí, se ve padre. Nos duró poco el gusto. Nos duró poco el gusto. Y vemos a los... Eso me gustó mucho. Queremos a los Avengers trabajando en equipo y muy integrados. Incluso a Wanda, que era de las más menos experimentadas, pues le dieron una posición importante ahí. Sí, no vemos a todos los Avengers. O sea, si no estaba ni Thor ni Hulk. No, exactamente. Los Heavy Hitters, no. Hubiera estado... Y tampoco Vision, En esa misión. No, en esa misión no. No, no. Él andaba flotando por ahí. No se mete. Pero era una misión de infiltración. O sea, querías tener ahí al mono rojo. Haciéndose invisible en algún lado. Pues puede que. Bueno, pero nunca establecen que se puede hacer invisible, ¿verdad? Solo se hace intangible, pero. Es un buen punto. Ah, okay. Aparte está rarito, ¿no? Entonces. Ah, sí, es un buen punto. Esa escena en la que vemos la pelea contra Crossbones y todo eso. Se supone que es Lagos, Nigeria, probablemente Puerto Rico o algo así. Yo creo. Al final, en los créditos decían mucho agradecimientos al gobierno de Puerto Rico. Entonces, pues, probablemente lo era. Muy buena escena. Muy buena escena, muy. Como dices tú, el shaky cam de repente, como que. En la escena, sobre todo, de persecución. Las que te encantan, las que me encantan. Se hace con una razón. Cuando haces ese shaky cam, si no lo haces, es mal, o sea, haz una escena de que dos personas se correten una a otra sin shaky cam, se ve muy ridículo. Sí, le quita, no sé. La idea es que tú lo vas siguiendo y vas, exacto, corriendo con ellos, ¿no? Esa se supone que es la idea. Por cierto, no sé, el cómo peleaba Black Widow cambió un poco su estilo de pelea, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Yo creo que pelea igual. Pero me gustó mucho cómo peleaba. Eso sí, un poquito quitarse la idea de que esto es la realidad, porque... ¡Ay, Widow! Un montón de explosiones que le pasan de cerca, ni se despeina esa mujer. Claro. No, hombre. Está en ella, está en Maybelline, ¿no? Pero bueno, algo así, no sé. Es maybe it's in hair, maybe it's Maybelline. Sí, exactamente. La consecuencia final de todo eso es que Wanda la riega. Supongo. X estaba chava, no sé. Y trataron de animarla, de pues sí, o sea, lo intentaste, gracias, pero... O sea, el asunto es que, bueno, Crossbone quería robarse un arma química. Biológica. No lo logra. Uh-huh. Tiene un enfrentamiento ahí con el Cap porque pues, le trae beef. Uh-huh. Ya vimos que está todo acá, desfigurado. Desfigurado y no sé qué. Y logra distraer al Cap con diciendo que él le había encontrado a Bucky, uh-huh, que decía no sé qué cosas y demás. Y traía un chaleco bomba. O sea, se lo activó para llevarse según el Cap. Con los poderes de Wanda, pues logra Contiene la explosión. Contiene la explosión, manda hacia el aire a Romlo. Pero en lugar de mandarlo como muy arriba para que estallara y cayeran vísceras. Sí, pero como a 2 kilómetros de distancia. Sí, es algo así. Ah, no, lo mandó a un edificio. Y la explosión mata a varias personas en el edificio. Que digo, después vemos que Wanda tiene mucho control sobre su poder para mover carros y cosas así. O sería que la explosión era demasiado fuerte para contenerla. Le dio cosa. O sea, ¿sí o no? Que por cierto, a mí se me hace la versión sin calorías de lo que pasó en el cómic. Digo, no es por comparar, pero en el cómic como que en el caso del cómic, para el estadounidense promedio lo sentía más personal porque pues fue en su propio territorio, en Connecticut. Exacto. Y aquí pues como pasó en extranjería, pues no hay problema, ¿no? Sí, pobrecitos ellos. Les pasó ahí a los nigerianos. No fue en París, ni modo, ¿no? Sí, exacto, como hay negritos. Sí. No, hubiera sido en Berlín, pero no, a ver, no, aguanta. No, espérate. Sí, no, a lo mejor también por eso como que se la llevaron más leve con ella. Ah, no, pues sí, mal por ti, hija, lo siento, ¿no? No, se murieron algunos nigerianos, pero pues... Es buena. Bueno, en fin. Después de esa escena nos presentan a Tony. Volvemos a ver a Tony Stark. Robert Downey Jr. como Tony Stark. Siempre es agradable verlo como Tony Stark. La verdad es que sí. Siempre... Llena la pantalla el condenado actor, o sea... Ha de ser muy difícil trabajar con él, ¿eh? Para que no te coma la escena. Sí, o sea, y difícil no porque sea antipático o algo así, sino todo lo contrario. Sino porque, honestamente, hay actores que su sola presencia te hace la escena. Sí. Y cuando lo pones al actor correcto, haciendo el personaje correcto, uff. Y creo que eso es... Y cuando, mira, Iron Man 3 es una muy mala película. Pero ver a Tony Stark como Iron Man está muy padre. Y eso sí, cuando la idea de tu película es que ese no sea el protagonista, tienes que cuidar las tomas bien y bonito, ¿eh? Sí. ¿Qué está haciendo Tony en estas nuevas escenas? Ya ni me acuerdo. Pues estaba financiando proyectos en el MIT. Estaba en una conferencia en el MIT. Y aprovecha para, por motivos del guión, señalar... Justificar que esta... ¿Cómo se llama? La actriz que interpreta a Pepper. Pepper Potts. Esta Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow ya no quiere trabajar con Marvel. Exacto. Así que bueno. Que todo el tiempo tienen mucho ese tema de ¿dónde está tu novia, no? Ok. Al menos no la dejan de lado, así como... Ditcher, ¿no? Sí, exacto. Mira, quieren escribir, o sea, quieren, se dice write off, o sea, dejar fuera un personaje. Hay formas de hacerlo. En vez de simplemente, puedes ignorarlo completamente, puedes irte por la fácil y por la muy, y por la gastada, se murió. O puedes hacer esto. Y esto, pues ok, va. Se puede dejar fuera un personaje sin necesidad de matarlo. Ándale, sí, de hecho. ¿Eh? Y también aquí aprovecharon la escena para presentarnos el trauma también de Tony, ¿no? Algo que no habíamos visto mucho antes. La verdad es que salió apenas ahora, ¿eh? De hecho, sí, no, o sea, simplemente, ah, pues sí, mi papá se murió y pues ya, bye. Aquí, o sea, Tony desarrolló una tecnología para poder ingresar a los recuerdos de la gente y pues que enfrentara sus traumas. Uh-huh. En este caso, su trauma es que se comportó como un cretino la última vez que se despidió de sus papás. Que quien haya interpretado al joven Tony... Ajá. Wow. Para no hablar también algo de como de CGI, no, pues, como rejuvenecieron a este Michael Douglas, ¿no? No, como le hicieron con este con Chris Evans cuando le hicieron Capitán América. Ah, sí. O sea, seguramente es el mismo efecto, pero vaya, el actor de todas maneras tiene que actuar de su físico, de todas maneras tiene que hacer los ademanes de Robert Downey Jr. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo excelente. Como un Robert Downey Jr. muy joven. Joven. O sea, sí. Eso estuvo muy padre, perdón. El trauma de Tony es que, bueno, se portó como un cretino y él no quería hacerlo. Pues ya nos vamos enterando que es Batman, ¿no? Que es Batman. Sí, básicamente lo volvieron Batman. Y sabes, tenía su tecnología esa para los recuerdos y, o sea, todo eso. ¿Y no lo podíamos usar después con el Winter Soldier o algo así? No, es que cuesta mucho dinero. Pues, ¿no? Y era para mí. O sea, soy cretino. Después lo pensé y dije, oye, esta cosa no es así como para tratar problemas mentales. Porque hay alguien que lo podría requerir, ¿no? Me gustó mucho su speech, muy de que vamos a. Y está en el lugar correcto, ¿no? O sea, en el MIT. Ojalá llegara alguien. Y yo creo que los del MIT soñaran que alguien llegara así con eso, ¿no? A darles presupuesto ilimitado. Sí, órale, denle. Wow. Hombre. Como que le afecta un poco lo de Pepper, de decir, uy, me pusieron el teleprompter aquí, me acordé de mi novia, ni modo, ¿no? Mi novia que me dejó. Sí, me largo. Entonces, ya iba al elevador cuando se encuentra con una mujer. Es la escena más forzada de toda la película. Exacto. Donde le reclama que por su culpa su hijo murió. De hecho, le dijo, tú lo asesinaste. No. No, pero bueno. Y Tony se la compra. Por eso es que creo que dices que está como medio fuera de personaje ahí, ¿no? Sobre todo, es que cómo ponerlo. Y de verdad, no me gusta echarle tantas porras al cómic, pero ves que Tony hace una escena muy parecida, ¿no? Con Rosalind Sharpe, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hay una consecuencia directa de por lo que se desató todo el registro. Uh-huh. Aquí fue como que, ¿te acuerdas eso que pasó hace unos meses acá, allá en Estrangia, en Sokovia, ahí de Age of Ultron? Vamos a justificar que existe esa película. Exacto. Bueno, pues ahora hasta ahorita te pude encontrar y te echó la culpa, ¿no? Curiosamente, un día después de que pasa el asunto ahí en Lagos. En Mogadishu, digo, en Lagos. ¿Por qué no hubiera sido mejor más hacer algo de Lagos? Se hubiera sentido más cercano, ¿no? Pero bueno, ok. Pero porque era negra, no, ¿verdad? O no sé. No tengo idea. Por eso les digo, es la escena más forzada de toda la película. Y ya después viene todo el tema del acto de registro, que aquí se llama los acuerdos de Sokovia, ¿no? Uh-huh. Aquí la onda es internacional. O sea, no es nada más en el gobierno de Estados Unidos. Que ese es un buen punto. Pero acababa de pasar el de Lagos, ¿no era? Ah, ok. ¿No era el acuerdo de Lagos? Ah, no. Extranjia. Porque eran europeos, sí. Los africanos nos valen un cacahuate. Sí, exacto. Ay. Y volvemos a ver al general Tadeusz Ross. Tenía mucho que no lo veíamos. desde Hulk. Y creo que le dijo, gracias al cielo, ya no tengo que hacer películas de Hulk. Sí, ya, por fin ya tengo que lidiar con Stark y no con el otro, ¿no? De veras. William Hurt, muy bien, William Hurt. Sí, la verdad. Le dieron otro cierto matiz al personaje. Qué bueno, porque siempre el general Ross se me había hecho de una sola nota, y si lo era. Ajá, quiero atrapar a Hulk because... Reasons. Y aquí, bueno... Es senador, Senador, sí, senador, o sea, sigue siendo cretino, pero vaya, ya tiene más razones de ser. Uh-huh, exactamente. Y les presenta así sus traumas, ¿no? Que por cierto, cuando les dice, a ver, también es otro punto que dije, no, espérate. Les voy a enseñar todas las batallas en las que la regaron. Nueva York. ¿En serio la regaron la de Nueva York? O sea, ¿que no nos salvaron como de los aliens? Es que estaba Hulk y le trae beef. De hecho, le muestran las imágenes de Hulk. Oye, sí, es así como que, miren, qué mal se vio aquí Hulk. ¿Lo ves aquí? Tráigame a Hulk, maldita sea. Sí, exacto. Entonces, es así para que veas Así de, oye, espérate, esa no te la compro, ¿eh? O sea, no fuimos, los aliens llegaron y los defendimos, ¿qué hubo? Bueno, y por otro lado, ¿no? Esa necesidad de mostrar así todo, lo más gráficamente posible de un video en HD. Para, de miren, destrucción, masiva. Ah, ok. Luego lo de Washington. O sea, el asunto de Winter Soldier. De Winter Soldier, gobierno, o sea, ¿cómo jugaron ahí los Avengers? No sé. Si acaso la que podríamos decirle es la de Estrangia y la de Lagos. Te la compro más, ¿no? Ándale. Pero en las otras no. Pero mira, como Estrangia y Lagos pasaron con gente que no nos importa, que es el tercer mundo, pues no hay problema, ¿no? ¿Cuál era la bronca? Pequeño detalle. Y le dice, pues bueno, aquí está el mamotreto, léanlo y pues ustedes ya deciden quién firma y quién no. Inmediatamente se empiezan a formar equipos. Uh-huh. Vemos que Vision, como es todo sintético y... Vision. Y básicamente es Jarvis. Es sintético y no es humano y no tiene corazón. Pues dice, sí, hay que registrarnos, ¿no? Uh-huh. Okay. Stark dice, hay que registrarnos. Ok. Porque les enseña una foto de que me abordó una mujer que perdió a su hijo ahí en Estrangia y pues... changos, ¿no? Dices, ok, sí, pero... El que luego está de no, y vayas al demonio es Falcon. ¿Y el Cap? El Cap estaba de no, pero como que sí, en ese momento. En ese momento. Y pasa algo... Roddy decía sí. Roddy decía... ¿Es militar? Pero es militar activo, porque Falcon, ¿cómo se llama? Falcon. Ah, no, este. Falcon. Sam Wilson. Ah, ok, porque Sam es un militar ya retirado, que él de hecho atendía víctimas de estrés postraumático. ¿Acuerdas de eso? Ah, sí, claro, sí, buen punto. Y es el que dice no. Sé que es muy velado, a lo mejor le estoy dando mucho crédito a la película, pero eso es muy interesante. El militar en activo que todavía no tiene que lidiar con las consecuencias de la guerra. Es un buen punto. Y dice, sí, órale, esto hay que entrarle porque pues eso es lo que se hace. Y el que ya tiene que recoger los pedazos de la gente para volver a unirlos, dice, no, espérame. Sí, y los puntos de Steve también son muy buenos. De a ver, o sea, ahorita aceptamos esto, pero nos van a mandar donde ellos quieran y nos van a evitar que ir a donde nosotros queramos. Y Stark es de, no, pues sí, pero necesitamos darle confianza a la gente. O sea, argumentos similares a los del cómic en su momento. Y que son buenos. Los dos son puntos válidos. Los dos. Que, y retomo, es un poquito también lo que pasaba en Winter Soldier, ¿no? Un poquito el tema era de pues la libertad contra... Control. Contra seguridad. Libertad o seguridad. Y acá es más o menos lo mismo. Muy bueno que el Cap... Digo, desde... Y creo que todos lo sabíamos, por supuesto, pero que lo hayan manejado dentro del universo fílmico se me hace muy padre. Que siempre haya tenido primero esa prioridad. Uh-huh. De que la gente pueda elegir. Si a esas vamos, es por eso que se enlistó en el maldito ejército en 1940 y pico. Es un buen punto. Y eso sí, lo que mencionas de los dos soldados, eso me encantó, no lo había notado, ¿eh? Digo, a lo mejor le doy mucho crédito a la película, pero digo, a mí se me hizo padre. Y Widow inmediatamente se dijo, pues sí. Sí, pero no, pero sí, pero no. Otra cosa ahí, que a lo mejor con Widow creo que funciona por el hecho de que ella, pues, salió del closet. O sea, sacó toda la información de Hydra, que ese es un buen punto. En un momento de la película dije, cuando hay un atentado después, con el Winter Soldier, las noticias decían, es James Buchanan's Barn, el Winter Soldier. Dije, ay, ¿cómo supieron eso? Claro, Widow le soltó la información a todo el mundo. Sí, exacto. Incluyendo a Helmut Zemo. Ella también. ¿No? Así que, pues sí, tenía toda la razón de ser. Sí, pero Widow sí estaba como que, pues sí, pero no, pero sí, pero no. O sea, sí, pero no al grado que Stark quiere, ¿no? Y Wanda, pues, estaba de... ¿qué hacemos? Sí, Wanda de veras no sabía. No. Pobre. De hecho, se la manejan en que está la película como que es muy joven, como que es inexperta. Y pues sí, pero jovencita no se ve, ¿eh? O sea... No, esta... ¿Olsen? ¿Elizabeth Olsen? Tiene que como 29, algo así. Que, pues, es una chamaca. Que, pues, ay, bueno. En fin. En fin. Pero bueno... Esa parte fue de las que más me gustó. O sea, todo ese asunto ideológico y todo eso, bien manejado, aunque no sé cómo decirlo, pero quizá las motivaciones de Tony no estaban tan bien cimentadas. Porque es que vienen de parte de una escena que está muy forzada. Pues sí, es lo malo. No ¿Se sé. Pudo haber manejado de otra manera? Sí. Sí, no, así de rápido. ¿Cómo hubiera podido ser mucho más creíble? Sobre todo considerando de que él en algún... En Iron Man 2, digo, si, es un universo fílmico, ¿no? Aquí todo, según todo cuenta. Ajá. En Iron Man 2 le dijo al gobierno estadounidense, ¡púdranse! Ajá, y ahora sí es de, no, pues sí, siempre sí. ¿Qué hace referencia a eso, no? Que en el momento en el que él consideró que su tecnología podía pasar a manos militarizadas, pues decidió retener el control. Ok, ¿no te das cuenta de que estás haciendo aquí lo contrario? Y aparte hay otra cosa, lo que no sé si un punto en el que le hizo cambiar radicalmente su forma de ser fue la batalla en Nueva York, cuando vio todo lo que pasaba con los Chitauri y todo eso. Bueno, a lo mejor es un punto también. O sea, ya viéndolo así... De Iron Man 3, pues no sé qué pudo aprender de Iron Man 3, pero ¿confía en los niños extraños? Ahora, también, se le salió de control Pinocho, que diga Ultron. Entonces, también es eso de, ¿no será que, bueno, okay, sí, tal vez necesitamos que... No... Bueno, pero ¿por qué no jugar esas partes en la película? Eso es lo malo. Ajá, o sea, esas se pudieron haber jugado más. Que, mira, y lo de la señora, perdón, pero... Fíjate que lo mencionaste bien, o sea, todo lo que... Ese arco de Tony, ajá, como que estaba muy bien, ahorita que lo voy... Ahorita se me prendió el foco, ¿ya ves? Ese arco de Tony está padrísimo, de ser el super rebelde, de que desde Iron Man 1, de vayas al diablo, yo soy Iron Man, ajá, y uno dice, fuck yeah, a Iron Man 2 de, no van a tener mi tecnología, pudranse, y eso de, fuck yeah, a ver el riesgo de esa libertad, con los Chitauri, Con Ultron, de que pues entonces sí se necesita cierto control, eso estaba muy bien. Como que hubiera dado para que ese saltito hubiera sido mucho más orgánico en esta película de, bueno, por estas experiencias que ya tuve, porque también yo casi me muero, pues, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien también que supervise, que sea un contrapeso a nuestras decisiones. Eso hubiera funcionado mejor. Yo creo que hubiera funcionado mucho mejor, la verdad. No, fíjate, hasta ahorita que lo vas mencionando dices, pues sí, Tony tenía ahí ya recorrido un buen tramo. Es el que tiene el arco más largo de todo el universo Marvel, el fílmico, él arrancó con él. Sí, de hecho. Bueno, técnicamente con Hulk. Nah. Ah, no, sí, es por Iron Man, sí. Si hubieras dicho que el Hulk de Dan Lee, no te pego. ¿Cuál? ¿Cuál? Perdón, eso ¿cuál? Crouching Tiger, Hidden Banner, ¿no? O algo así, ¿no? Ah, ¿Lee dirige algo en Marvel? Ah, no, no es cierto. No. Dios, ¿no? God forbid, ¿no? Bueno, mira, era mucho más creíble, así que, pues, bueno, ni modo. Que se mencionan esas cosas para justificar que rompió con Potts. ¿Por qué no mejor justificar otras cosas con eso, no? Ah, en fin, cada quien. Sí, lamentablemente creo que ese es uno de los puntos flacos de la película. Si no conocieras como más antecedentes de Tony, el hecho de que, oye, pues, alguien mal falleció por tus acciones y todo eso, es un buen motivo, pero el problema es que aquí, como se supone que estamos en un arco muy largo de historia contando las demás películas, porque aquí sí es así, o sea, la verdad ¿sí? es que es difícil ver esta película, eso sí, hay que... No sé si es crítica, si es bueno, si es malo, pero es difícil ver esta película si no tienes antecedentes de las demás películas, ¿eh? No es que sea malo, simplemente es la manera en la que está desarrollada esta serie de películas. O sea, no están hechas para que las veas, para que veas una sola. Pues sí, o sea, son capítulos, básicamente. Exacto. Si es malo o es bueno, eso ya es aparte. Es más bien que así la naturaleza de, ¿no? Sí, o sea, así están diseñadas, nos fregamos, ¿no? Y en esa tónica, como ya conoces a Stark de alguna manera y cómo es, y que de repente metas esta parte de la culpa y de los papás, o sea, nunca habíamos explorado eso, porque ahorita, y hacerlo de una manera tan forzada, ¿no? Creo que lo mencionaste, a lo mejor, una vez más, ¿no? Quizá le estoy dando demasiado crédito al guión. ¿No habrá sido por ahí también de que Tony haya sentido tanto la culpa porque fue un padre quien se lo reclamó cuando él tiene broncas con sus papás y bla, bla, bla? Pero te lo establecieron aquí, o sea, bueno, desde Iron Man 2 te decía, no, que sí, mi papá, que no me cuidaba, daddy issues. O sea, sí, pero no que te manejaban el que tuviera ese arrepentimiento. Sí, no. No sé, en fin. Continuemos. O sea, eso da para mucha discusión. Sí. La verdad. Sí. Pero bueno, más adelante en la película hay una audiencia en las Naciones Unidas, en Viena. En Viena. ¿Dónde conocemos a T'Challa? Bueno, primero a su papá. T'Chaka, ¿no? T'Chaka, el rey T'Chaka. Ajá, exactamente. Y a T'Challa. T'Challa, que es Black Panther. Black Panther. Que, por cierto, ¿por qué se involucran los wakandianos? Ah, pues porque se supone que en Lagos, Nigeria, había gente de Wakanda en una misión como de intercambio cultural, diplomacia, algo así. Y pues dijeron, no, pues tenemos que involucrarnos. Ah, y fueron de los que resultaron muertos ahí por la explosión que causó el Rumble. Exactamente, entonces, pues, se sintieron con la necesidad de hacerse presentes, de participar en las discusiones y de salir de las sombras, lo que decían, ¿no? De que Wakanda era un país que pues siempre se mantenía en un bajo perfil, y ahora pues como parte del Vibranium ya está en todos lados, y hubo un arma muy poderosa de Vibranium que dije, ¿cuál era? Ah, Ultron, claro. Sí. Dijimos arma poderosa. Ah, exacto. Entonces dije, ¿no? Yo dije, ¿el escudo del Cap? Ah, no. El escudo del Cap puede con todo. Entonces dije, ah, ok, va. Entonces se involucran, y el speech inaugural de esta sesión lo da precisamente el rey T'Chaka. Y de repente T'Challa se da cuenta de que cruzando la calle había algo raro y notó que podía ser un atentado, y lo fue. Explotó una bomba matando a T'Chaka, ¿no? Y a otros. Y entonces así T'Chaka dice, venga mi muerte, Simba. Ah, no, ¿verdad? Y Simba dice, bueno. Ajá, exactamente. Se liberan imágenes de muy borrosas, por cierto, no en HD. Ajá, sí, ¿no? De que él se había visto a la persona que había puesto la bomba, una autobomba. La persona era James Buchanan Barnes. De Winter Soldier. De Winter Soldier, ¿no? Y pues entran en modo pánico, vamos a cazarlo, ¿no? Ajá, para esto vemos el funeral de Peggy Carter. Falleció. Esa es la parte con la que el Cap ya cimenta su posición. Le mandan un mensaje de, pues ya, fue. Va al funeral en Londres. ¿Eh? Sí. La verdad sí sientes feo. Pero pues, ¿qué esperaba uno? Sí, ya era una mujer muy grande de edad, ¿no? Y pues vemos a Sharon Carter, su sobrina. Ya por fin conocemos el nombre completo y sí, demás. Le decían Agente 13, le decían Sharon. Todos sabían que era Sharon Carter, menos Steve. Pero bueno. Y el speech que se avienta a Sharon Carter es también, cimenta la posición de Steve. Es por eso, de hecho, sí. Ajá. O sea, y mira, tiene sentido que haya sido Sharon quien... Supone que Sharon... Perdón, que esta Peggy en el momento le dijo a su sobrina, porque es sobrina, no nieta, uh-huh. De que, pues bueno, hay momentos en la vida donde uno le dicen, tú estás mal, nosotros estamos bien, y que tú vas a parecer un completo loco. Y que es en esos momentos cuando dudas de ti, cuando de veras te preguntas si estoy haciendo lo correcto. Ahora momentos donde sí valdrá la pena reenfocarte y decir, no, sí lo estoy regando. Pero hay otros donde aunque el mundo esté en tu contra, hay que aguantar. Ajá, dicen, puede ser que el mundo te diga, quítate, y dices, no, tú quítate. Mucho, la verdad que está muy en personaje de Peggy Carter, que ella haya dicho eso. Claro, porque fue una mujer que fue revolucionaria en los años 40 y 50, o sea, donde la mujer no era su papel, ¿no? Exacto. Así que, pues sí, a pesar de que ese era el speech que el capitán necesitaba. Ajá, sí, en el momento que lo necesitaba. En el momento en el que lo necesitaba, nunca se me hizo fuera de personaje, a pesar de que el personaje ya estaba muerto. Increíble, ¿no? La verdad, ahí sí dije, wow, qué bien escrito. ¿Eh? Porque tomaron en cuenta incluso la serie que ya poca gente ve, ¿no? Que es Agent Carter. Sí, que ya llegó a su segunda temporada y ya está, ahí se va a quedar. Ya sí se va a quedar, exactamente. O sea, dices, órale, qué bien, qué padre. Y fíjate que la actuación de Chris Evans ahí, bien, ¿eh? Sí, la verdad. Sí se la compras de que sufrió, ¿eh? Sí, hay momentos, o sea, no, nunca lo ves, ¿cómo decirlo? Muy, muy de los 40, ¿no? Sí sufriendo, pero no quebrándose. Exacto. Dices, órale, sí sabe actuar. Contenido. Sí sabe actuar el cuate, ¿eh? O sea, claro. Lo que es un buen director, ¿no? Exactamente. Sí. Déjame decirte que en toda la película, eso es algo con lo que no tengo queja. Los actores creo que trabajaron muy bien. La dirección en general es muy buena. Sí. Es muy buena. O sea, los rusos hicieron muy buenas cosas con todo su elenco. Yo creo que no hay ninguno que se te haya salido, salvo por Stark, pero digo, eso es más beef mío. Pero aún así, no siento que en ningún momento uno de ellos se haya ido desperdiciado. Incluso los calen poquito. Sí, sí, exacto. Vemos que después del funeral, es Guido quien tiene un momento con Steve para apoyarlo. Ajá. Es algo que no sabes cómo me encanta esa relación, porque son amigos. Sí, nada de que nada. De que hay el que ser pareja. Triángulo amoroso ahí con Hulk. No, son cuates, son amigos. Antes que otra cosa, son amigos. Y fíjate que no es que esté mal por parte de la película, pero hubiera sido muy padre que hubieran tenido un poco más de conflicto a ellos dos. Por tener posiciones ideológicas distintas, porque son muy amigos. Y encontrarse en posiciones encontradas, híjoles. Hubiera estado, pero bueno, en fin. ¿Sabes? Yo en ese momento en la escena, será que yo pienso muy fatalista, pero cuando están en la iglesia y llega Guido a decirle, no, pues, ¿quién va a firmar? Pues va a firmar casi todos, ¿no? ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues no creía que estuviera solo en este momento. Yo pensé, en la torre, ahorita lo van a venir a arrestar. Yo estaba pensando de, ahorita nos desmontan, se va a romper y va a... Ajá, sí, yo también dije, chin, ahorita de heist, o sea, y lo va a traicionar, ya, Judas o algo así. No sé, yo pensé que iba por ahí, qué bueno que me equivoqué, ¿eh? Sobre todo porque ya lo había hecho en Avengers con Hulk. Ajá, hubiera sido otra vez el mismo tropo, ¿no? Entonces... Pero no, porque es su amiga. Ajá. De veras es su amiga y no iba a hacer eso. Y qué bueno, sí. Eso me agradó, la verdad. Sí, sí, sí, muy bueno, un momento muy bonito, la verdad. Posteriormente, pues nos vamos a buscar a Bucky. Están en Bucarest, ¿no? Están en Bucarest. Bucky andaba por ahí en Bucarest, se da cuenta por medio de los periódicos, porque pues ya salen inmediatamente de, me están buscando, ya valió. Por ahí la gente Carter le... después, eso fue después del atentado. La gente Carter le dice a Steve, ¿sabes qué? Pues hay una pista, ¿no? Llégale rápido porque... Pues, porque mis superiores en cualquier momento me dicen que vaya por él, ¿no? Y ahí va. Ahí va. Con su equipo, con su confiable equipo, que es Falcon. Su confiable equipo, que es una persona. Sí. Por cierto, eso sí, o sea... Y eso me dio mucho gusto, que el Cap y Falcon son el equipazo, ¿eh? Son un equipo de élite. Cañón. No, son la onda. Te voy a decir una cosa, el Cap hace muchas cosas, pero sin Falcon no le sale todo, ¿eh? No. O sea, podría. sí necesita ese apoyo ahí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, y se nos está olvidando que después del atentado también, pues estaba ahí Guido lamiéndose las heridas. Ajá. Y con T'Challa. Y T'Challa le dice, no, o sea, pues, ustedes pueden mandar a quien quieran por el Winter Soldier, yo lo voy a capturar y ya me lo trueno, ¿no? Y por cierto, a mí me encanta el acento de T'Challa. Muy, muy, foráneo. Sí, me encanta cómo habla. Y todo eso, lo que cuenta de su tradición, ¿no? De Sekhmet y Vaz, y de, claro, gatos, ¿no? Puro gato ahí. Puro gato ahí. Y me encanta todo eso de que, pues en mi... cultura, pues siempre la Pantera Negra es el protector y todo el rollo. Muy respetuoso de la historia original. Sí, tranquilo, fantasma. Yo pensé, dije, el fantasma que camina e invoca la fuerza de 10 tigres, o en ese caso panteras, ¿no? Sí, de hecho, mi papá sí me dijo, pues es como el fantasma, ¿no? Digo, sí. Sí. Sí, mi papá leía los tiras cómicas del fantasma, entonces dijo, claro. Sí, claro que es como él. De hecho, de ahí viene. Sí, exactamente, entonces me encantó eso, ¿eh? Y bueno, también ya empieza ahí toda la onda con Helmut Zemo. Supongo. Sí. Fíjate, se nos estaba pasando. Cuéntales de Zemo, yo no quiero. Pues Helmut Zemo, un coronel de Sokovia, que todo el trama de la película es que su familia murió. O sea, Sokovia fue un gran asunto después de todo, ¿eh? O sea, siempre hay que ver la semana de Ultron. Exacto, o sea, fue todo ese rollo con Sokovia, y pues una vez que se liberó toda la información de Hydra, gracias Widow, pues dijo, voy a ver cómo me voy a vengar de estos, y voy a destruirlos manipulando los eventos. Muy forzado. Muy forzado. Pues sí. Sí, pues sí. Digo, sus motivaciones, bien, o sea, están claras, el por qué lo hace, por qué hace lo que hace, sí. ¿Es posible lo que hace? Sí es posible, porque era un coronel que de inteligencia, ¿no? Sí, de una unidad especial y no sé qué. Dices, supongo que tiene la inteligencia, pues, en la cabezota para hacerlo. Exactamente. el que haya hecho un plan tan complicado que implicara después lo que al final le acaba siendo muy, pero muy soso. Sí, sí, vea, llegaremos ahí. Eso sí no. Dices, bueno. Pues ok, y su plan era básicamente... Era destruir a los Avengers. Desde adentro. Exacto. Y para eso iba a usar técnicas de... ¿cómo decirlo? De engaño y decepción, ¿no? Entre ellos el hecho de que estaba buscando a los otros Winter Soldiers, que después hablaremos un poquito de eso. Cosa que después como que juega y como que no. Entonces, confuso realmente ahí con Simo, ¿eh? Sí. En serio, lo quitas de la ecuación y no pasa nada, ¿eh? Sí, es un buen punto también. Si acaso el hecho de que fueran a buscar a Bucky, se pudo haber hecho de muchas otras maneras, pero... Necesitaban darle un villano a la película. Que no fuera Stark. Que no fuera Stark. Entonces... Ese es quizás de los puntos bajos. Y el Cap encuentra a Bucky. Se dan acá un par de palabras. Y sí, Bucky ya recuerda a Steve. Uh-huh. Básicamente le dice... Pues, tienes broncas. Vienen por ti. Vámonos. Y Bucky le dice no. Y si llegan. Y pues llegan, como se pusieron a discutir en vez de irse. Exacto. Y desde ahí empieza uno a decir, estos cuates pelean juntos, que qué bárbaro, hombre. Una escena padrísima de... Oh, sí. Bucky, pues, muy en su estilo, ¿no? Muy en su estilo acá de KGB. No letal, pero sí que duele. Uh-huh. Y el Cap ayudando y tratando de salvar los que Bucky por ahí casi se echaba. Aparte, Bucky, me encanta que su estilo de pelea va mucho en función de su brazo mecánico. Sí. O sea, eso lo sí, ocupa mucho, ¿eh? Sí, está en un edificio de apartamentos, ya saben, ¿no? Llega acá el equipo especial y bla, bla, bla, y dicen disparos. Me encanta que siempre le apuntaban al hijo brazo, ¿eh? Porque no hay una sola bala le dio en otro lado. Es en su brazo que tiene su campo de fuerza, no sé, ¿no? Sí, de veras. Apunten a donde no le brilla. En fin. Pero bueno. Por cierto, esa escena de pelea en el cubo de la escalera y todo eso, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. No como la de Daredevil, pero bien. Bueno. Es otro nivel, ¿no? O sea, de edición, pero bueno. Termina escapando Bucky, ya saben, se avienta de la ventana y no le pasa nada. Por cierto, ¿ves que se llevó una mochila? ¿Qué onda con esa mochila? Mm-hmm. ¿Eran sus cosas? ¿O sea, su colección de tazos o qué? Sea, gastaron una cena para mostrar la colección de tazos de Bucky, de que la avienta por la ventana, para que después no la recoja. Sí la recoge, pero sí. luego ¿qué hicieron con esa bolsa? Ah, no, pues quién sabe. ¿Qué había en esa bolsa? ¿Por qué era tan importante esa bolsa? Te lo juro que a lo mejor es una nimiedad, pero... O sea, gastaron la escena en la que le... O sea, parecía que iba a golpear al Cap con el brazo mecánico. Destruye el piso. Había una bolsa escondida en el piso. No era como que... Ah, agarro mis chivas que dejé aquí junto al sofá. O sea, era importante de alguna manera, ¿no? ¿Qué se llevaba ahí? Ya después ese elemento no juega, ¿verdad? Ajá, después... Te lo juro que me quedé pensando, ¿y la bolsa? Pues a lo mejor es una tontería mía, pero... No sé si jugaba en el guión. Si lo editaron. Mira, el chiste es que jugó en el guión porque te lo mostraron. Ajá. ¿Para qué después? Ya no sé. Se les olvidó. Bueno, estaban acá en un... En el techo de un edificio. ¿Y quién llega? Llega... T'Challa, Black Panther. Es decir, ¿qué onda con este? Ah, ya llegué, estúpidos, ¿no? Ahí les va. Se echa un pequeño tiro con Bucky. Pelea padrísimo, Black Panther. Sí, se ve bien el chala por ahí. Sí. Obviamente se mete el kit, el Cap. Y Bucky se escapa y hay escena de persecución. Ah, ok. De las que tanto te gustan. Que por cierto, Bucky tenía fuerza aumentada y todo eso. Supongo, ¿no? Supongo, porque... Bueno, para el caso de T'Challa también, o sea... Porque, o sea, haz de cuenta que están al nivel de Steve. Ah, sí, los dos, ¿eh? Sí. O sea, tan es así que cuando se están escapando, se escapan a pie y rebasan autos. Yo dije, órale, son Flash. Dije, ok. Sí, esa parte no entendí muy bien cómo. Ya no sé exacto hasta qué punto Steve es superhumano, ¿eh? Sobre todo para detener un helicóptero con las manos. Es para mostrar el bíceps. Ah, sí, era el momento acá de, vean, sí, fui al gym, ¿no? O sea, pero sí, ahí como que de repente, sí, como que el nivel de fuerza y poder entre los personajes, como que no, la escala no estaba muy bien hecha, ¿no? Pero pues, en fin. Es detalle curioso. Total que detienen tanto a Bucky como a Steve, como a Falcon, como a T'Challa. Y les quitan sus cosas. A todos. A T'Challa, por alguna razón, porque no le dan inmunidad diplomática, pues también no le iban a meter al bote, pero le iban a poner en custodia, ¿no? Ajá. Y bueno, estando ahí en algún lugar. En Berlín. Sí. Llega a estar con ellos. Él ya estaba ahí como que coordinando todo, ¿no? Sí, o sea, los mete en una oficina como para interrogarlos. A Bucky obviamente lo ponen en la prisión de más, en la celda de mayor seguridad que puedan encontrar. Uh-huh. Que no fue mucha. No fue mucha tampoco. Aparece Bilbo Baggins. Martin Freeman. ¿Eh? Haciendo... De burócrata. De burócrata. No hizo mucho. No sé si su papel era más grande, pero cuando se anunció que Martin Freeman iba a estar ahí... ¡Oh, no manches! ¿No? Martin Freeman, ¿no? Pero, pues no hizo gran cosa. Digo, tampoco tenía por qué... Pues no, nada. Fue un bonito detalle. Pues sí, supongo que estaba en europeo, ¿no? Que se viera... Sí. A Bilbo Watson. ¿Cómo? Bilbo Watson. Pues sí. Total que, bueno, estaban... Ahí se da el confrontamiento ideológico entre el Cap y Steve... Digo, entre el Cap y Steve, ¿eh? Entre el Cap y Iron Man. Y viene lo de... Bonito detalle de las plumas estas de Churchill. Sí, de que se encuentra... De Truman, perdón, sí. Se encuentra Stark ahí las plumas con las que se firmó el tratado de... bueno, el que puso al final... El que puso inicio a las hostilidades entre Estados Unidos y las fuerzas del Eje. Exactamente. Y dices, ok. Y el Cap ya estaba como firmándose. Pues ahora le va, sí le entro. Hasta que empieza, también antes de estar, ¿no? Le dice, bueno, lo empezaba a convencer bien, con buenos argumentos de, sí o sea... Mira, firma ahorita y créeme que podemos arreglar esto, o sea, vamos a buscar que nos den garantías de que podemos hacer las cosas, los vamos a restaurar a ti y a Wanda. Ay, sí, ¿qué onda con Wanda, no? Ah, Wanda está en custodia ahí en el complejo Avenger. Ah, oye, a ver, ¿qué onda, no? ¿Ya no le gustó? Exacto, y pues, bueno, supongo... Y Steve dijo, no, entonces vete al diablo, ¿no? Básicamente. Vision sí, de hecho, quería retener a Wanda. Lo estaba logrando. Sí. Tienen ahí su interacción, pues ya sabe uno que pues, Wanda tiene algo por los robots, supongo. Sí. Y hasta que pues Vision le dice, no, pues no te puedes ir, ¿no? Y esta Wanda iba a ir a la tienda por algo de paprika, creo. Y... Ah, sí. Y dice, no, si quieres mejor pedimos pizza, ¿no? Y dice, me estás reteniendo, ¿verdad? Sí. Un poco. Bueno. La verdad es que ahí sí está... hasta está bien manejado, ¿no? Ahora, sí había cierta tensión entre ellos, ¿no? Sí. Sí. Es niña rara, déjala. Es niña rara y el robot este, ¿no? Y el sintético. Supongo. Tal para cual. Tal para cual, supongo. Ya sabes cómo son los escritores. Pones a un personaje femenino y uno masculino en el mismo cuarto y dices, romance. Aunque sea esencialmente okay. Una... Aunque sea Guido y Banner. Romance. Ni por error, pero bueno, en fin. Aunque sea la niña rara y... Y el sintético. Supongo. En fin. Afortunadamente no con Guido y Cap, pero bueno. Y aunque sea. Pero bueno. El caso es que... Pues... En esas estaban cuando llega... Simo, otra vez. Otra vez. Usa sus palabras mágicas, literal. Para... Sí, logra ingresar a la prisión de Bucky. Uh-huh. Mientras que había logrado mandar un paquetito. ¿Paquetito? Era una cajota. Una cajota a una central eléctrica que estaba por ahí en Alemania. Y liberó un PM. Un pulso electromagnético. Haciendo que se vaya toda la luz. Para poder sacar sus palabras mágicas, sus palabras mnemotécnicas con las que activa el Winter Soldier, le sale y le dan nada más una instrucción, que le dé el informe de la misión del 16 de no sé qué mes de 1991. Exactamente. Ah, ok. Y que le contara de Siberia. Ok. Entonces, logro desbloqueado, sí lo pudo hacer. Bucky se puso loco otra vez. Claro, Diego. Pelearon otra vez contra Bucky. O sea, Bucky peleaba con todos. Bucky peleó contra todo el mundo otra vez. Con Cap, con Falcon. Con T'Challa. Con T'Challa otra vez. Con Widow. Con Agent Carter. Oye, Agent Carter llegó a patear traseros. Aunque bien. Sea le dieron algo que hacer. Sí, qué bueno. Un poquito con Tony. Sí, que Tony no le da mucha batalla. Digo, Tony sin la armadura, pues no. No. ¿Qué es? O sea, filántropo, millonario. Playboy. ¿No? Playboy. Y ya. Soltero. ¿Verdad, Potts? Y Tony. <¿no? risa> Soltero y huérfano. Oh. Satoni, ¿no? Satoni. Y bueno, hay una escena de donde Bucky se quiere escapar en helicóptero. El Cap detiene a mano el helicóptero. Para que veas qué nivel de fuerza tiene y enseñando vice, ¿por qué no? Y dices, ok, supongo. Sí, también esa escena se me hizo muy de... ¡Ah! ¿Neta? O sea, se ve muy espectacular, pero sí es de... Ok, Chris Evans quería enseñar que estuvo en el gimnasio no sé cuántas horas, ¿verdad? Sí, sí, ok. En fin, cada quien. Se ve padre, eso sí, ¿eh? Lograron escapar. Wilson también escapó. Sam Wilson se fue. Se largaron. Se fue. Retuvieron después a Bucky poniéndole el brazo en una prensa hidráulica. Pues buena idea, supongo. ¿Sí? Pero Bucky, como ya había estado, o sea, literalmente para regresar a la normalidad, le tienes que dar unos apes. Los apeas y ya regresan, ¿no? Los apean y ya, ya suelta la sopa, ¿no? Y se ve la escena final de Age of Ultron, ¿no? No, de Ant-Man. ¿De qué? Ah, fue de Ant-Man, ¿verdad? Sí, cierto. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Donde Sam le dice al Cap, pues yo conozco a alguien que nos puede ayudar, ¿no? Bonito. Ajá, entonces es cuando empiezan a formarse ya los bandos, ¿no? Exactamente. Y el general Ross le dice, Stark, I'm tired of your bullshit. tienes 36 horas para arreglar este asunto, ¿no? Y Stark dice, pues ya qué. Stark dice, pues ya qué, ya firmé. Entonces, pues tengo que juntar un equipo. Y uno de los primeros que juntan es, pues, al colado. A Spider-Man. Va a Queens. Desde que dijo, voy a Queens. Ok. Va a Queens. Conocemos a la nueva tía May. Uh-huh. La tía Milf. Marisa Tomei, haciendo el papel de tía May. Me encanta que incluso Stark le llama la atención de inusualmente atractiva tía. O sea, como que, ¿qué pasa aquí? Al menos, mira, es un buen buen momento para romper la cuarta barrera y decir, pues, ¿qué onda, no? Y Marisa también justificadamente así de, pues, las tías venimos en diferentes tamaños y presentaciones, ¿eh? Supongo. Ah, está bien, yo no me quejo. Por otro lado es tía, así que bueno, no hay problema. Era la hermana menor de... Pudo haber sido. De la mamá de Peter, ¿no? Exactamente. Además, Peter aquí es un morro. Bueno, Tom Holland no está niño, ¿eh? No, pero tiene sus 20 años o algo así. Pero sí, pero se ve chavo. Se ve súper chavito. Y llega Tony Stark. Interesante interacción ahí. La verdad, sí, ¿eh? Sí la disfruté. Y aquí, literalmente, aquí llega Stark a reclutar. Así de, mira, ¿por qué haces lo que haces? Pues porque quiero hacer las cosas bien. Y me late. Y porque uno tiene poderes y si te dedicas a no hacer las cosas bien, la gente sale lastimada y entonces es tu culpa. Entonces también ahí necesitamos un poco de... Justificaron un poco los diálogos ahí de Tom Holland, ¿no? Exacto. No, dijo lo de un gran poder y una gran responsabilidad porque Dios es grande, ¿no? Pero... No era el momento. Sí, no. Ya lo veremos en su película, ¿no? Obviamente Stark le dice, pues mira, ve que tengo videos de YouTube ahí donde sales tú, tu traje horrible. Te voy a dar un traje más bonito, ¿no? Te hace falta un upgrade, ¿no? Dices, ok. Un poquito forzado, ¿eh? No lo voy a negar. Sí lo sentí forzado de... ¿Por qué va con el chavito? Pues pudo haber ido con otros... Porque se supone que hay más supergente, ¿no? Sí, exacto. O sea, digo, pudo haber reclutado a Jessica Jones. O intentarlo. O a Daredevil. O a Luke Cage. Pero como Ike Perlmutter está peleado con Kevin Feige, pues no se puede, ¿no? Entonces. Así que pues Spidey. Así de, tenemos a Spidey. Y sí fue como lo dijimos. De que llegó un día Kevin Feige así de, hermano Russo, ¿qué creen? Les tengo una muy buena noticia. Ya conseguimos a Spider-Man. Ay, qué buena noticia. Qué buena noticia. Pero ¿qué creen? Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Ah, es un problema ahora, ¿no? Lo meten en su película a ver cómo le hacen. Gracias. Supongo. Mira, la verdad, para lo que salió, no lo hicieron mal. No, la verdad es que para haber sido el plan de contingencia, muy bien, ¿eh? Creo yo que fue como desbloquear un personaje jugable. Sí, exacto. Si no lo desbloqueas, el juego está bien. Si lo desbloqueas, nice to have, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que sí, si a Spider-Man lo quitabas de toda la película, no pasaba nada. No te hace crecer el conflicto con Stark. Lo único que pasaba es que perdías los derechos del personaje, así que pues... Así de que pues vas, ¿no? Pero mira, lo tenemos y quedó bien. La verdad es que quedó bien. Tom Holland hace muy buen Spider-Man y es muy buen Peter también. Sí, se la compras, la verdad. Se la compras de Peter Parker. A Marisa Tomei, No se la compras, no se la compras de tía May, pero... Ni por error, aunque sí tiene más de 50, ¿eh? Sí, pero Bella está... O sea, perdón, pero las otras chicas, que las otras mujeres que salieron acá en la película, muy guapas todas. O sea, Guido... pero quisiera ver... Pero, ¿qué? A ver, ¿cómo se van a ver a sus 50 años? No creo que se vean así. Años. Sí, ¿no? Mis respetos para Marisa Tomei. Bueno, total que ya luego desbloqueado tenemos España, ¿no? Sí. Mientras que por el lado del Cap, pues también van a hacerse el reclutamiento. Supongo que le echaron una llamada a Clint. Ajá. No es que fuera tan difícil. Su teléfono sí estaba en el directorio. De hecho. Y Clint va a desbloquear a Wanda. Literal la va a desbloquear, la va a sacar de ahí. Tiene su enfrentamiento con Vision. Vemos que pues cuando se trata de Wanda y Vision están parejos. En poder, sobre todo porque Wanda no tiene muchos escrúpulos a la hora de usarlos, así que pues bueno. Y dice, pues falta alguien más, todavía tenemos que ir por otro, ¿no? Otro colado. Y que afortunadamente lo metieron a Sam Wilson en la película de Ant-Man, porque si no, no hubiera salido este asunto, ¿no? Exactamente. De hecho, Sam lo recomienda así de, pues mira, sí, me dio batalla, pues me dio guerra, ¿no? Sí. Pues ya que... Y fueron literal a sacar de su letargo a Scott Lang. Lo encontramos jetón, o sea, recuerda de la camioneta. ¡Ey! Jet lag, dude. Pues, bueno, ¿qué crees que es? Llegas como con 10 horas de jet lag ahí a Alemania. Oh, y que llegues a pelear, bueno, ¿no? Sí, como que, pues, cafecito primero, ¿no? Ahora, ojo, todo ese juntar al equipo, al menos el del Cap, no era de vamos a juntar al equipo para pelear con estos, era de vamos a juntar al equipo para ir por los 5 otros supersoldados que andan por ahí. Porque eso es lo que, ese es el asunto que Bucky le tuvo que decir al Barón Zemo. Uh-huh. Ya, lo que pasa es que ya le cuenta la sopa a Steve, ¿no? En el 91 lo que mandaron a robar eran unos como super sueros, uh-huh, que se los pusieron a otras 4 personas, que pues adivina qué, son como yo, pero más canijos, ¿no? Y son armas. Son totalmente armas. Entonces, pues ni modo de no hacer nada, entonces. Y como no, y como pues ya firmaron estos y no creo que vayan a querer ir a Siberia y a invadir. Así que vamos nosotros, ¿no? Y pues ok. Y ese era el plan, era de vámonos a arreglar este asunto. No contaban con la astucia de Tony, que era de, pues ahorita mismo aquí los agarro, ¿no? Y ahí se da la batalla del aeropuerto, o como me gusta decirlo, el zafarrancho de Walmart. Sí, y también creo que también se pudo haber evitado más, así de, oye, Tony, está este asunto, ¿nos ayudas? No, o sea, como que no se habló mucho eso, ¿no? Sí. Si algo nos enseñó Batman, Love, Superman y Civil War es... Hablen primero, chavos. Se puede arreglar las broncas, neta. Vayan por una cerveza, hablen con su contraparte. Aclaren la mente. Ya sí se pueden evitar los conflictos. Pero como esto es Civil War. Eso es Civil Unrest. Civil Unrest. Pues viene la cena. El zafarrancho en el Walmart. Que déjame decirte, bien. Muy buena cena. Muy buena cena en general. Lo que sí es que... está mucho mejor manejada las tomas. Sí. Se ve mucho más épico el asunto. Por cierto, Tony mandó desalojar el aeropuerto. ¿Cómo lo lograron en tan poquito tiempo? No lo sé, pero desalojaron el aeropuerto de Berlín. Digo, es lo menos que podías hacer, ¿no? Sí, claro. No, subs, ¿eh? ¿No? Digo. Pero en fin. La escena, digo, está mucho mejor manejada de lo que pensé. La edición le ayuda mucho. Oh, claro. Las peleas se ven bien. Y algo que comentábamos también de camino a casa es que, salvo T'Challa, que sí quería verdaderamente matar a Bucky en venganza, los demás no querían matarse. No, no era una pelea a muerte, ¿eh? No. Unos eran de déjame en paz, tengo que hacer algo, y otro de no, se está haciendo las cosas mal y te voy a detener. Incluso es el momento, o sea, cuando están peleando, por ejemplo, Widow y Clint, por empezar se saludan. Ajá. Sí, después seguimos siendo amigos, ¿verdad? O sea, es algo que está padrísimo porque, pues sí, ahorita... estamos de lados opuestos, pero... tenemos que quedarnos de cates, pero seguimos siendo amigos, ¿verdad? ¿Verdad que somos amigos? Y luego también Clint se saluda a Stark, así de, hola Clint, hola Tony. O sea, ¿qué tal el retiro? Uy, de carajo. Entonces, ok, qué padre. Incluso esta Wanda le dice por ahí a Clint de... no me acuerdo a quién de... estabas tirando tus golpes a medias, ¿no? Ah, sí, porque Clint está peleando con Widow y le tiene que llegar a moverla. Así de, estás deteniendo tus golpes, no estás peleando en serio. Pues, claro, no, es mi amiga, no manches, ¿no? O sea, lo que quiero es pues, que nos dejen paz para ir a la misión real, ¿no? Ajá. Eso es algo muy, muy padre. Sí, porque sí estaban peleando, sí, pero no querían matarse. No, no, no. Y qué bueno, se hubiera sido muy estúpido que se hubieran querido matar. Sí, como que ¿por qué? Sí, el único que digo, tenía razón de querer matar al otro era T'Challa a Bucky. Y eso, pues más o menos, porque sabemos que Bucky no lo hizo realmente, pero bueno. No, T'Challa no lo sabía. T'Challa no lo sabía. El detalle de Giant Man, bien, la verdad no lo veía venir. No, yo tampoco. ¿No? Seguramente salieron los trailers. Probablemente. Y el detalle de Empire Strikes Back. Sí, okay. Se me sentí mal de viejo. Sí, de, ¡ja! Risa fingida para esconder dolor real. Sí, exacto. Muy bien Spider-Man, ¿eh? Ahí peleando muy padre. Se ve como Spider-Man. Sí, no tienes bronca. Y habla como Spider-Man. Hasta, y hasta Sam los Wilson, hijos codos. Hasta Sam Wilson ese. Si sabes que en una pelea no tienes que hablar tanto, ¿verdad? Que por cierto, la interacción entre Sam y Bucky. Bucky ¡oh, por Dios! Me encantó. Es lo mejor, de verdad. Es que es como esos grupitos de cuates de... Los dos son amigos de alguien en común. Pero no se aguantan. Pero no se aguantan. Pero pues son amigos del amigo, entonces... Pues ya tienes que... Hay una, por cierto, antes de eso hay una escena donde pues la gente Carter logra conseguir sus el traje de pájaro. El traje de pájaro, el escudo del Cap y demás. O sea, se los y da. Red Wing, ¿te acuerdas que Falcon en los cómics tiene a su pájaro vengador? Sí, a Red Wing, ¿no? Y acá no, acá tiene... Es un dron. Es un dron, qué bueno. Sí, no, qué ridículo se hubiera visto con un pájaro. Drone better. Drone... Bird make problem. Bueno, no Iván Banco. My bird. No. Iván Banco le gustaban los no, sí, pero aquí en ese caso, Drone Better. Drone Better. Bueno, están en esas escenas donde Carter le da a Steve pues, el equipo. Ahí están, obviamente, ¿qué iban a escaparse en el mejor vehículo posible? Un bocho. Es que es un Volkswagen. Volkswagen, ¿no? Entonces, es de Alemania. El vagón del pueblo, es lo que significa. Sí, Volkswagen. Claro. Por eso era, tenía que ser. Que cuando, por cierto, cuando sale Steve del Volkswagen, del bochito, no sale, se lo quita. Sí, o sea, se no y Chris Evans es una persona, pero es bastante alto y es, y ahorita que está, y está estaba así. Fornido. Sí. Si dices, ok, hay algo ahí que no cuadra. No. Pero bueno, estaba Sam acá en el asiento del copiloto. Y Bucky en el asiento de atrás, ¿no? ¿Te puedes mover hacia adelante? No. No. Y ya se quita, de mala gana se quita Bucky, ¿no? Pues ya que... Por cierto, hay una escena romántica entre Sharon y Steve. Que no está mal, ya se venía manejando eso desde la película pasada. Exactamente. Uh-huh. Y me encanta que luego voltea a ver a sus cuates y así de... ¡Bien! Y sus amigos decían... O sea, es que los dos son cuates del sí, otro, sí, claro. ¿No? Sí, awesome. Esos momentos que también te rompen como que la tensión, los agradeces de... ¡Ah, qué bien! O sea... Sí, no todo es dramático, ¿no? Ajá. Y cuando tiene que ser dramático, lo es. Lo es, claro. Sí. Ah, bueno, pero entonces... Sam y Bucky están peleando con Spider-Man. A pesar de que hacen un muy buen equipo, el que no se lleven es genial. De verdad, quiero ver más a esos dos. Sí, por favor, eso está... Denme más de ellos dos. ¿Quién iba a decir, no? Sí, yo no lo hubiera pensado. Casualmente, chistoso que en los cómics los dos ahora fueron Capitán América. Ah, de hecho, sí. Es muy bueno también. No, sí, necesito ver más de ellos dos. Con Steve, porque son geniales. Están geniales, ¿eh? Buenísimo. También, pues, todo lo de Ant-Man me encantó. Sí, se sigue. ¿Te das cuenta de que los rusos otra vez utilizaron las tomas muy parecidas a las escenas de Ant-Man? De que se veía acá Ant-Man siendo todo épico, abrían la toma para que vieras que no es lo ridículo que era. Para que no era nada épico. Sí, exacto. La verdad es, órale, qué padre, bonito guiño ahí para, no me acuerdo quién fue el director de ¿De Ant-Man? De Ant-Man. Pero sabemos que terminó por no ser el de Scott Pilgrim, pero bueno. Ah, sí, exacto. Esto también me gustó mucho, muy padre. Lo de Giant Man es muy, muy bueno. Y lo hacen ver ya cuando es gigante, pues como si fuera un humano gigante. Lento. Se mueve lento, porque pues no puedes moverte a la misma velocidad. No, sé si a veces sería imposible. Pero es peligroso, ¿no? ¿Eh? El detalle de Spidey y el Imperio Contraataca... Sí, me sentí viejo también, obviamente. Todo el mundo en la sala se sintió viejo. Así de, esa película vieja. ¿Película vieja? Sí. De hecho, sí, maldita sea. De hecho, sí, es el asunto. Sí, es muy viejo. Pues sí, pero pues... Pero bueno... If you only knew the power, ¿no? Pero Spidey tenía razón, ¿no? ¿Cómo vas a tirar a Giant Man? ¡Pues por las patas! Y luego Tony y Roddy para acá echándole el shoryuken y lo tiran. Listo. Okay. Bien, después una escena de persecución, para no variar. Esta Widow. El plan de los la facción rebelde, digamos, ajá, era de, pues ya que están esos aquí, no todos vamos a salir. Detengamos, hagamos tiempo para que se vayan Steve Cap y Capi y Bucky, vayan, agarren un Quinjet y lléguenle, ¿no? Bueno, supongo. Hacen lo posible por detenerlos, los otros por ayudarlos. Ya cuando van a llegar al Quinjet está Widow y decías, chin, o sea, se van a enfrentar a Widow. No, Black Panther venía detrás de ellos y Widow decide detenerlo. Así de, me van a odiar por esto, pero ¿sabes qué? Tienes razón, ve. ¿No? Aparte, pues es mi cuate. Sí. Aparte somos amigos. ¿Ves cómo juega? ¿Ves? La amistad juega un punto muy importante en esta película. Sí. La amistad. Sentimientos humanos. Conexiones entre seres humanos. Diálogos que se sienten como personas, ¿no? Bueno. En fin. Logran escapar. Van a Siberia a encontrar a los Winter Soldiers. Hay una escena muy importante antes. Uh-huh. Mientras están escapando, pues... Eso iba a ser una escena muy buen punto. Hay varios Avengers que pueden volar. Dos de ellos los están siguiendo. Es Tony y Rhodes. Se les están escapando. Va también por ahí Falcon, pues obviamente porque también puede volar. Tony le dice a Vision, ¿sabes qué? Pues échales un disparo porque se nos están pelando, ¿no? Vision falla. Falló, o sea. Okay. Creo que le movió. Creo que esta. Scarlet Witch creo que lo movió o algo así. Sí, el chiste era detener primero a Sam, o sea, quitarlo del juego. Y el disparo de Vision termina por darle en el reactor de arco de Roddy. Lo que inhabilita la armadura. Completamente. Y va en caída libre. Y cayó libremente. Y se vio. Yo creo que la mayoría de las salas no te diste cuenta, fue de Sí, la sala sí fue de uff. Qué trancazo. Sí, que sí. No, ya se hizo. Pulpa, ¿no? Sí, se vio muy feo. La armadura lo protegió, quedó vivo, pero lo dejó paralítico. Sí. Y eso le pegó a Stark. Sí, de muy cañón. Oye, ¿qué onda? Esto no debía pasar. Hay una escena posterior en la que incluso, o sea, están acá en la complejo Avenger, porque no iba a decir mansión Avenger, pero no, ¿verdad? Donde incluso Widow le dice, pues, ¿sabes qué? Es que se nos fue la mano. Se nos está yendo de las manos este asunto, ¿no? Capturaron a todos, ¿sí? A toda la facción rebelde, por así decirlo, sí, sí. Y los metieron a The Raft, la balsa, muy literal, en este caso la prisión de la balsa, porque es una está flotando en el agua. Es una prisión flotante. Sí. Se me hizo también como que el buen así de guiño guiño de la prisión 42, ¿no? De la zona negativa, pero pues aquí en medio del mar. Ok. Está bien. Stark va a esa prisión, o sea, bueno, Deus Ex Machina. Ajá. Se entera de que, pues, siempre sí, Bucky no fue el responsable del atentado en Viena. ¿Por qué? Porque Simo dio... El pitazo. Así de... ¿Really? ¿Qué? Ajá. Ah, te voy a decir una cosa. De aquí para adelante ya es extra, ¿eh? Sí. O sea, ya está muy de extra. Sí, sinceramente. Para mí, o sea, es la escena del zafarrancho en el Walmart. En el Walmart. Y de ahí pudo haber dos, tres hilitos por ahí que tenías que atar y se acababa la película, ¿eh? Sí. Lo demás ya es muy extra, ¿eh? Sobre todo Simo. Por lo débil que es la drama de Simo, honestamente. Porque miren, a ver, Simo pues consigue la información de dónde estaban esos super soldados a los que quería supuestamente activar. Reanimar. Uh-huh. Y da el pitazo en su cuarto de hotel, deja el cadáver del que iba a examinar originalmente a Bucky. Y deja evidencia de que él fue. De que dejó los prostéticos con el cual se parecía a Bucky, ¿no? ¿Y por qué? Exacto, ¿por qué? O sea, quería. Ya había logrado lo que quería, que fueran los Avengers a investigar esta cosa en Siberia. ¿Por qué dar ese pitazo? Para que Stark se enterara y Stark fuera a preguntar qué onda. Y a personalmente esta ir. O sea, ¿cómo supo que iban a hacer eso? Ay, sí, ya, perdón. Eso sí está. Es un plan muy jalado, ¿eh? Así nivel Lex Luthor, ¿eh? perdón por la comparación, pero casi, ¿eh? En fin, total que Stark, bueno, como solo él se entera de esa información. Ajá. Bueno, Sam Wilson sabía que estaba. De hecho, fue el que le pregunta a Sam. No, pero del asunto de Zemo. Ah, claro. Sí, nada más él supo. O sea, ni siquiera el general Ross. ¿Servicios de inteligencia? Nada. ¿No? Ok. Ahí es donde dices. No, pues supongo. Ese es el gran asunto de la película, ¿eh? Sí, de repente no es muy cohesiva. Total que entonces Stark va a la balsa. Y pues le pregunta ahí a los comandos del Cap, ¿dónde anda, no? Y todos le dicen, vete al diablo. Y él desactiva el audio así para ver, dígame dónde, porque sí, la regué, lo siento. Va, vaya, ¿no? Si Tony Stark me dice, oye, la regué, lo siento, me empiezo a preocupar porque entonces tengo un daño cerebral. Y no estoy oyendo bien. En realidad estoy muriendo, pero no me he dado cuenta. Exacto. Y le dices, bueno, ¿qué te voy a creer? Pues fueron a este asunto. Y ahí va. Dice, pero no seas mal onda, ve tú y ve como su amigo. Vive solito, porque el guión me indica. Ajá, sí. El guión dice que tienes que ir solo, ¿eh? Y ahí va, bien obediente. Y lo sigue T'Challa. Que eso también fue decir de. ¿Por qué? Porque es bien listo. Sí, sí. Él es un genio y no sé qué. Pues sí, pero no, ok. Se le ocurrió seguir a Iron Man porque no confiaba en él y porque dijo, este me va a llevar con Bucky. Probablemente. Otro punto muy forzado. Bueno, es muy, muy forzado. Pero bueno, ahí va entonces Tony y T'Challa. Simo encuentra ahí la guarida ultra secreta en Siberia donde estaban los supersoldados. Uh-huh. ¿Y qué hizo? ¿Los mató? ¿Los mató? Así de, ¿qué vale? ¿No queríamos esto? No. Van, bueno, obviamente Steve y Bucky van ahí al complejo. Tiene un momento acá de bros, ¿no? Por supuesto. Okay. Se encuentran Iron Man, que le dice a Iron Man, ¿saben qué? Pues, ok, tengo control de paz. Tengo evidencia de que no fuiste tú. Y en vez de mandarlo a la prensa de una vez, pues me lo quedé yo. Sí. Porque Dios prueba que limpie tu nombre, ¿no? Sí, no aguántala. Así que pues bueno, ahora les voy a ayudar, ¿no? Pues okay. Y ya otra vez, Best Friends Again. Yo hubiera pensado, yo pensé de, ok, ahorita va a haber ahora sí la batalla final entre los supersoldados y estos, ¿no? Pero no, porque Simo había matado a los supersoldados. Y la razón de Simo, hasta su lógica de, pues, ¿para qué quiero más como esto, como ustedes, ¿no? Ok, sí. Ese sí es, ok, perfectamente justificable. A lo mejor no los podía controlar. No, deja de eso, pero ¿para qué los saltas? Pues sí. La verdad es que es muy justificable. Y dentro de la taradez, que es la trama de Simo, pues lo que él quería era destruir a los Avengers desde adentro y shalala. Entonces, como ¿para qué jugaban estos? Pues no. Así que, pues bueno. Ah, ok. Buen twist, hasta eso. Y libera su arma secreta, el video. El video de la aparición del Winter Soldier del 16 de no sé qué, de 1991. En la cual asesina a Howard Stark y a su esposa. Que sí lo sabíamos. Armin Sola es lo que le dice al Cap en Winter Soldier. De que nos dan a entender ahí de que pues Bucky era responsable de la muerte. Exacto. En uno de esos flashes que sacó ahí Sola, pero sí. Acá lo vemos muy desarrollado. Por cierto que la cámara de seguridad, qué buenas tomas hace. Ah. En 1991 con una gran definición, ¿no? Bueno, para ser sinceros, la toma que nos muestran, o sea. Se supone que es nada más el recuerdo. La toma de la cámara sí se veía más pitera. Bueno, sí. Y pues parece que es suficiente para que el Cap se ponga, para que Stark se ponga loco. Muy loco. Todo mira, loco. Tiene sentido, sí. Que se ponga loco, sí. Pero a tal nivel. Pero. O sea. Y el Cap dice, no, espérate. O sea, literal, él no estaba en sus cabales, ¿no? Es que es eso, o sea, si él. Si no hubieran conocido a Loki, yo hubiera dicho, ok, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, tiene mucho más sentido esa escena. Pero sabían que, por ejemplo, había personas, había seres como Loki que podían controlar la mente. Que podían. Eso es un buen punto. Sabían, o sea. Wanda lo hizo. A Clint le pasó. Exacto. Lo vio de primera mano. Ellos lo vieron de primera mano en Avengers 1. Es verdad. Y luego Wanda vio, controlaba la mente de Hulk. Y de casi todos los Avengers menos de Clint en la 2, o sea, ahí en la escena del barco y no sé qué. Ajá, exactamente. Si sabían que había gente que podía controlar la mente, que tu mente podía ser controlada, ¿por qué no se lo creyó al Cap? ¿Le ganó más la tripa ahí? Sí, Cuando Stark no. Cuando es un genio. O sea, Stark es inteligente, ¿no? Cuando él, o sea, sí es muy de mi ego me gana. Sí. Pero es cuando es su ego. No, No la rabia, no el enojo. Su ego. Sí, sí, sí. O sea, no es Batman. Sí, no es Batman, no es Superman. Entonces. ¿Ves por eso? ¿Por qué digo que ahí se me hace muy fuera de personaje este Tony? En ese momento. En ese sí. Momento. O sea, hay muchos antecedentes como para que dijeras. Ok, sí fuiste tú, me queda claro, pero no eras tú. Pero bueno, necesitábamos poner un último conflicto. Y viene, pues sí, o sea, viene esa batalla entre Tony, Cap y Bucky. Hay unos momentos muy padres, eso sí, hay unos muy padres. Sí, sí, sí. Le cortan el brazo a Bucky. Bueno, pierde el brazo en una pelea con Stark. Simo parecía que se había escapado y literal se iba a dar un tiro. Ya cumplí mi objetivo y pues ya me voy a dar un tiro. T'Challa había, o sea, estaba acá sneaky. Uh-huh. Se entera de que pues el responsable de la muerte de su padre en realidad había sido Simo. Uh-huh. Y ahí va a buscarlo, en la nieve. Ahí tiene cierta interacción. Simo le explica de pues quiero matar a todos, quiero que estos se mueran porque pues se muere mi familia. Dice que pues no le va a poder. Mejores personas que yo le he intentado acabar con los Avengers, nadie ha podido, así que mejor que se maten entre ellos. Buen plan, buena idea, pero mal ejecutado, ¿no? Sobre todo a nivel guión. Y T'Challa dice, pues ok, tú ya vi cómo te consumí la venganza, no haré lo mismo. Ok, sí, supongamos, es su arco de T'Challa, ¿no? En fin. Esa parte que queda, pues... ¿ahí? Ahí, o sea, de hecho, ¿quién gana? Team Cap. Gana el capitán. Hay un, o sea, en el enfrentamiento, al final... Porque hay esas muy padres, no me vas a negar. Sí, hay una parte así del momento Steve McNiven de la noche, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. No, y el Cap, por fin logra subyugar ahí a Iron Man. Uh-huh. Él cuando lo agarra a escudazos, se ve padrísimo. Y cuando Tony sí tenía miedo, de ahorita me va a cortar la tatema, ¿no? No, simplemente le rompe el reactor de arco. Ajá, y ya. Y se lleva su Bucky, vámonos. Buen momento también que Stark le dice, ese escudo, no eres digno del escudo, ¿no? Eso lo hizo mi padre. Hay cierto momento en el que Stark le dice al Cap, ¿sabías que él fue el que asesinó a mis padres? El Cap sí lo sabía, porque Guido le da todo un dossier. Sí, claro. Con información de lo que había hecho Bucky. Y nunca me dijiste nada, pues que... Ok, la verdad ahí sí. Pero entonces ahí el beef hubiera sido con el Cap, no con Bucky. No con Bucky. Así de, oye, ¿por qué nunca me dijiste? O sea, ¿no eras mi amigo? O sea, eso te hubiera comprado más. Sí, o sea, ahí estaba. Sí. Ay, en fin, total. Como si sigue con ese récord. Dices, no eres digno, ese escudo, por eso mi padre, ¿no? ¿Quién te da el derecho de tenerlo? ¿Eh? Ahí está tu cochinada, ¿no? Total, ya está arañada. Ve, tiene unos arañazos de gato. Pero, no sé, muy padre la escena. O sea... Sí, es consecuencia de algo que no tiene mucha lógica, pero está no padre. No tiene nada de lógica. Pero está padre la serie. Sí, sí, sí. Emocional, hasta eso. Muy emocional. Sí, sí, sí. Al menos lo logran. Insisto, que es difícil para Chris Evans actuar al lado de este Robert Downey Jr., pero... Si estos vamos de Tom Holland. Oye, sí, Tom Holland no se achicó, ¿eh? En esa escena, en la escena donde están hablando ellos dos... Sí. ¡Ay, caray! O sea, sí se mantiene a nivel más o menos del chavito, ¿no? O sea, yo siento que también Tony le bajó dos rayitas. Sí, sí, sí. Y el chavillo también, sí tiene papel de actor, sí tiene manera de actor, sí, ¿eh? Sí, sí. Porque no, los ves al nivel. La verdad, los ves al nivel muy, muy loable. También kudos por los directores, porque pues al lograr eso, de repente, bájale el ego a tu estrellita y que le baje dos rayitas del nivel, está cañón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y vienen los epílogos. Ajá. Los epílogos que pues bueno, hay que cerrar la película. El epílogo con Stark, pues es muy dulce, es muy pachón. Sí, o sea, atendiendo las heridas que dejó la guerra, sobre todo a este War Machine. Le pone una prótesis para que pues, tenga movilidad. Uh-huh. Y hay un momento en el que War Machine le dice, ¿sabes qué? O sea, sí salió herido, sí salió de la fregada, pero lo volvería a hacer. Te habla de su convicción, o sea... Sí, va muy de acuerdo con lo que dices al principio, ¿no? Sí, exacto. Él sigue siendo un soldado en activo. Exactamente. O sea, él ve las situaciones de otra manera. Llegan a entregarle un paquete a Stan Lee. Que por cierto, declaró Stanley que es su último cameo en la vida. Sí, sí, ya está muy grande el señor. Lo entiendo. Sí, claro. O sea, sí, a lo mejor ya vimos el último cameo de Stanley, pues ok. Llega un paquete, entregar un paquete a Tony Stank. Tony Stank. Buen detalle. No, hombre, ya se fregó. Ya se fregó la cosa. Y el paquete era una carta. Y la carta decía, ah, no, ¿verdad? Este... La carta era de Steve. Sí, de. La regué, perdón. Sí. Querido Tony. Ah, no. Querido Tony, la regué gacho. Se descubrió el secreto. Firma, tu hijo de. Ah, no, es otra, ¿no? Tu amigo de garras peludas. Es de, pues sí, la regué, te voy a haberte dicho de tus padres, tienes razón. Al menos le dieron un cierre a eso. Sí. Eso me gustó. ¿Y sabes qué? Tenía toda la razón este... Tony. De enojarse, claro, así de, a ver, ojéis, ¿por qué no me dijiste, no? Sí, por lo menos mereció una disculpa. Por escrito al menos lo tuvo. Al menos lo tuvo. Y le dice, pero pues no puedo dejar a mis amigos ahí, voy a ir por ellos. Y efectivamente eso hace. El Cap va a la balsa a sacar a sus cuates. Pero dice, pero tú tranquilo, si nos llegas a necesitar, agarras este teléfono chafa que te compré para que no me arrastres, échenos una llamada. Y ahí vamos a estar. Bien. Fin. O sea, los Avengers en la clandestinidad, ¿no había sido eso lo de Avengers 1? Más o menos sí, de hecho. Ah, regresamos. Ok. Regresamos a ese punto. Pero ahora ya Avengers en la clandestinidad y Avengers que no están en la clandestinidad. Sí, es cierto, es el equipo Avenger normal y Avengers. Están los Avengers y los Secret Avengers, ¿no? Mm. Bueno. Ok. Y. ¿Hay fin? ¿Fin? Hay escenas extra. Sí, la escena de donde básicamente meten a Bucky en el congelador. El congelador otra vez, ahí va a salir en el futuro diciendo Fénix o algo así, ¿no? Pero ahora en Wakanda. Que por cierto Wakanda se ve así como la isla nublar, pero bueno. Sí, o sea, T'Challa pues ofrece sus servicios para que pues pongan en custodia a Bucky. Uh-huh. Porque Bucky dice, ¿sabes qué? Sigo siendo muy peligroso porque no sé qué tengo en la cabeza. Mejor congélenme. Mejor congélenme. Bueno. Y entonces dice, pues sí, es más fácil que llevarte al psicólogo. Sí, sí. y T'Challa, bueno, obviamente Steve le dice a T'Challa, pues ¿sabes qué? Si se entera que pues está aquí, van a venir por ti. Que lo intenten. Quisiera ver quién lo intentara, ¿no? Dices, ah. ¿Y por qué lo hace T'Challa? Porque él dice, ok, sí, o sea, mi padre fue una víctima y ya me di cuenta que este también fue una víctima. No como Tony, que para mí... En fin, así que por eso lo ayudo. La otra escena extra es una escena muy pachona. Es Spidey y su Spidey señal. Y el letrito al final, Spider-Man Will Return. Y Marvel es de jajaja. Ja, ja. ¿No? Así de, es como que el mensaje muy velado para para Fox de podemos hacer grandes cosas, denos a mis X-Men. Sí, a mí, mis X-Men, ¿no? Y con eso. Y nos olvidamos de los Inhumans, esos güeyes que, ¿no? O sea, y no saben, y vean qué bien salió esto, denos a los X-Men. Así, quiero una película donde salga Wolverine en la Segunda Guerra Mundial con el Cap, ¿no quieren eso? Miren, aquí hay dinero, ¿no? Miren, aquí hay dinero. Imagínense Infinity War con todo y X-Men. Así, por favor. Imagínense. Se vale soñar. Se vale soñar. Sobre todo porque viene una película de X-Men. Exacto. Que también queremos ver. Yo sí. Yo sí le quiero ver. I'm all for it. A mí me vale un cacahuate, pero pues la iré a ver. Pues me invitas. Pues claro. Ah, ok. Okay. Pues así termina la película. Termina en una nota. Pues alta. Alta. Sí. O sea, así de, pues sí, estábamos peleados, pero somos amigos. ¿Qué es de hecho de lo que se trata la película? Pues sí, de repente los amigos tienen. Desavenencias, pero es que son de cuates. Exacto. Hay que hablar más, eso sí. Si sí, algo vamos aprendiendo con estas dos grandes blockbusters del verano es hablen sus problemas. Porque lanzar los golpes primero nunca es bueno. Sí, no. Debo decirte que sí me gustó la película, sí, la disfruté, me pareció entretenida. Tiene un gran ritmo, no se te hace pesada. No, para nada, en ningún momento. Desarrollan bien a todos sus personajes, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Insisto, la trama de Helmut Zemo, incluso, mira, tal vez manejado de otra manera hubiera sido mejor. Todo el tema este de estar con sus padres, muy forzado. Hey. Como dices tú, hay momentos en los cuales se sale de personajes, y sí, es cierto. Lo de Spider-Man, pues es un buen logro desbloqueado. Se ve padre, se ve pachón. Sí. Y hasta ahí, no lo hubieras tenido, no pasaba nada. Completamente. Pero ya lo tienes, ¡ey, qué bien! Ajá. Y la verdad, tienes toda la razón. La interacción entre Tony Stark y Peter Parker. ¡Hijo! Awesome. Es la onda. Sí. Sí, hay muchas muy buenas interacciones que uno no se hubiera pensado, ¿no? Tony y Peter, geniales. Bucky y Falcon. Geniales. Sí. Bucky, Falcon y Steve. Oh, awesome. Geniales. Sí. Steve y Widow, geniales. Wanda y Vision, nada que ver. Perdón. Sí, perdón. No tiene nada de química. No, perdón, pobrecitos, pero no da, ¿eh? ¿Sabes, por ejemplo? O sea, ese. Creo que tienen. Creo que el personaje más plano es Wanda, tú. Y eso, bueno, al principio como que quieren darle. Es que fíjate, al principio querían como que el trauma fuera por ella, ¿no? Todo eso que causó. Y luego nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, de hecho. O sea, sí es el más blando. Sí. Definitivo. Todavía no tiene. Desgraciadamente ese personaje todavía no tiene su propia voz. Sí, no ha pasado. El hecho de que Clint fuera por ella a rescatarla de Vision. Era un poquito de. Se la debo a tu hermano, ¿no? Porque pues te murió. Lo usé de escudo. Bueno, él quiso ponerse de escudo. Sí, pues sí. Entonces él se puso de pechito. Mira, tuvo más química Clint y Wanda. La verdad sí, Imagínate. Fíjate, Clint para el tiempo que salió en pantalla, bien. Bien. Sí. Siguiendo. Pero él ya estaba desarrollado, con él no había problema. Igual con Scott Lang, o sea, lo poquito que vimos de él, seguía siendo Scott Lang. Y es coherente con lo que vimos en Ant-Man. Black Panther me encantó. Sí, la verdad, ¿sí? Es que queda muy bien. Muy en su papel de yo soy realeza y ustedes son cretinos. Ajá, exactamente. O sea, dices, peasants, okay. ¿No? Sí, dices, ok, va, si la compras bien. Insisto, me encanta el acento de T'Chaka y T'Challa, ¿eh? O sea, awesome. Que tiene cero química con los demás Avengers, pues claro, no es un Avenger. Pues no. Él es realeza, él no está ahí para hacer amigos. Es para que tenga sus súbditos, ¿no? Así que, pues sí. Es como un gato. De hecho, sí. Bien. Así que si se quejan de que Black Panther tiene cero química con todos los demás, sí. Claro, son Lesser Kind, ¿no? Que se van a tener que hablar. Pero entre los demás hay unas interacciones magníficas. ¿Sí? Magníficas, de verdad. Y las actuaciones bien. O sea, insisto, todos se las compras bien en lo que hacen. Sí, o sea, sí. Y Tony Stark sigue. O sea, bueno, este Robert Downey Jr. sigue comiendo escenario, que no manches. Sí, cuídenlo. Cuídense de ese hombre. Sí. Ya, canijo. Este Chris Evans como el Capitán América, cada vez se la compro más, ¿eh? Sí, cada vez mejor. Es increíble lo bien que lo hace. Sí. Dándole cada vez más profundidad al personaje, porque ya lo habíamos visto haciendo el Cap normal, lo vimos haciendo un poquito de brooding por su cuate, lo vimos recuperando a su cuate y pues queriendo ser acá bros y todo. Padrísimo. ¿Sí? A Bucky incluso le dieron más. Ya también tiene como que su voz. Incluso aquí le dieron ya voz también a su personaje. Es de, pues sí, estoy dañadito, pero sigo siendo Bucky, ¿no? Ajá, exactamente. Sam Wilson por sí mismo también ya rules. Rulea también, sin problema. Don Cheadle para lo que salió, bien. O sea, sí. Con esa otra vez dinámica con Robert Downey Jr. muy buena. Sí, es de que son amigos. Son cuates. Sí. Te digo, la amistad juega muchos papeles aquí en esta película. Y eso me gustó. De hecho, siento que es la uno de los puntos centrales. En realidad es un pleito de amigos. Buen punto, es una muy buena definición. ¿Qué es Civil War ni qué nada? Es un pleito de cuates. Un pleito entre cuates. Sí, la verdad. Y como tal se resolvió. A lo mejor ya no se hablan ahorita, pero se hablarán. Ya, pues se hablarán. Hay un Thanos que detener, así que. Aparte somos amigos, seguimos siendo amigos. Exactamente. ¿Qué nos depara el futuro del universo Marvel cinemático? Pues se sigue poniendo más denso. Viene ahora el Doctor Strange. ¿Cómo va a jugar el Doctor Strange? No sabemos. Y todo lo que viene, Black Panther, viene una película de Black Panther, y creo que fue una muy buena introducción, y creo que a la gente le va a gustar ver a Black Panther en una película en solitario, ¿eh? Igual con Spidey. Con Spidey, desde luego, van a echar toda la carne al asador. Ya confirmado Robert Downey Jr. para esa película. Lo cual es perfectamente lógico, ahorita sí. En este momento es un mentor de Spider-Man. Exactamente. Que ya igual los puristas de, nah, cama, que no sé qué, es otro asunto. Aquí es otro asunto las películas. Aparte querían ver a Spider-Man con los Avengers, ¿no? Pues ahora se aguantan. Ajá. Y lo vimos y pues, fine. Queda muy bien. Pues sí, vienen cosas raritas, a ver cómo lo pueden integrar. Y lo que puede quedar. Después viene Thor Ragnarok. A ver, ¿eso qué? A ver si ya deja de ser perfectamente adecuada para ponerse bien. A ver qué hacen con eso. Y muy próximamente Infinity War, ¿no? Ay, en algún momento de la vida. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Te imaginas que llegara un acuerdo con Fox por ahí? Ahí algo, ¿no? Con los X-Men, no sé. Ándele. ¿Sabes quién está muy interesado en hacer algo así con el universo Marvel cinemático? Ryan Reynolds. Por favor, o sea. Si algo demostró Ryan Reynolds, es que las cosas, cuando lo dejan hacer, le salen. Entonces, imagínate, no sé, imagínate que tuvieras a Deadpool y a Scott Lang. Oh, santo Dios. El mercenario y el ladrón. Y a Spidey. Y a Spidey. Spidey de por medio. Y a Daredevil no, nada más. ¿Por qué no? ¿Qué rayos no? Total. Si es el Red Squad here, ¿no? O sea, si de. ¿Alguien ve un motif aquí? Exacto. No, no sé. Se pueden hacer cosas muy chidas. No cabe duda que es un mundo extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así, ¿vale? Sí, y pues no queda más que decir que pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.